Si le atrae lo desconocido, si le envuelve el misterio, acompáñenos los viernes en una misión dedicada a la exploración del cosmos, a la búsqueda de otras civilizaciones, a la investigación del más allá, al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios. Los viernes despegaremos en un fantástico viaje hacia lo desconocido, rumbo hacia otros mundos. Viernes, de 11 de la noche a 1:30 de la madrugada. En un mundo donde la ciencia no da una explicación, o simplemente trata de explicar lo imposible, presentamos Otros Mundos. Un programa dedicado a investigar e informar sobre lo desconocido, lo oculto y lo extraño, lo insólito y lo inexplicable. Aquí comienza Otros Mundos. Señoras, señores, estimados amigos, buenas noches, bienvenidos al primer programa de esta decimocuarta temporada de Otros Mundos. Ya saben, para iniciar un nuevo viaje en busca del misterio y lo desconocido. Y por supuesto, preparada ya la nave del misterio, toda la tripulación, Paco Buitrago, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, nuestro compañero Juan Navarro. Hola, buenas noches. En la dirección y presentación, un servidor, Javier Belmar. Pues ya saben, si quieren cruzar esa frontera del misterio, si quieren viajar hacia lo desconocido, tomen buen asiento. Estén preparados porque despegamos hacia otros mundos. Al principio, aunque he dicho decimotercera, pero es concretamente la decimocuarta temporada ya. Comenzamos, pues llevamos unos años, ¿no, Paco Buitrago? Sí, no quites años, los años se cumplen y hay que tenerlos. Así es. Sobre todo para este tema todavía es mucho más significativo. Así es. Bueno, sobre todo, cómo no, agradecerles muchísimo a toda esa audiencia que ha estado pues comunicándose durante todo este verano, atentos a la reaparición, a la vuelta, después de esas vacaciones, de este programa que es de todos. Cierto es que también hay que enviar un fortísimo saludo a todos los amigos que están allí en Argentina y sobre todo en Sudamérica, pero muy especialmente Argentina, personas que con las que he podido incluso pues intervenir en programas como Visión OVNI con Jorge Marrón y Daniel Valverde, también con Jorge Muñoz en ese programa que también conduce Carrozas de Fuego. Programas, repito, que he intervenido en este verano y ha sido un auténtico placer. Amigos que se suman, gracias a ellos, porque esas intervenciones se ha hecho pues posible que oyentes de esos programas se sumen esta noche al nuestro, como también viajeros de esta nuestra nave del misterio. También es cierto que hay muchísimos oyentes de este lado del océano que, bueno, que han estado ahí incansables, dándonos mucho apoyo, o sea, dándonos su apoyo, dándonos ánimos, y la verdad que ha sido un total éxito. Por cierto, recordarles que en la última emisión de la temporada pasada, concretamente el 1 de agosto de este año, pues estuvimos nada más y nada menos que 5 horas y media como emisión, es decir, emitiendo 5 horas y media en este programa, que ya saben que hacemos nuestra habitual alerta OVNI. En este caso fue la 13ª alerta OVNI, y ahí estuvimos, repito, 5 horas y media. Hasta la fecha, nunca Otros Mundos había emitido tanto tiempo, pero eso es obviamente gracias a la participación de los oyentes, pero si me permiten en esta ocasión, a todos esos amigos, colegas que estuvieron ahí apoyando pues esta 13ª alerta OVNI. Con su colaboración obviamente se hizo mucho más grande tanto el programa como mucho más amplio también el horario, con el que teníamos totalmente facilitado por parte de la dirección de esta casa para poder emitir las horas que hiciera falta siempre y cuando fueran necesarias. Y cierto es que fue un auténtico placer. Algunos habrán visto nuestro blog, recuerden, programaotrosmundos.blogspot.com, una fotografía donde aparecemos todos. Bueno, esa fotografía concretamente fue realizada después, al finalizar nuestra alerta OVNI. Cierto es que los rostros de todos los que nos encontrábamos ahí se notaban bastante castigados, sobre todo por las horas de emisión, que no solamente eran durante todo el espacio, durante toda la emisión de ese programa, sino las horas que estuvimos preparando todo esto para salir aquí en antena y llevarles a ustedes pues lo mejor de nosotros. Repito que fue una auténtica alegría para nosotros el que este programa estuviera ahí, el que todos ustedes estuvieran ahí dando ánimos, diciendo vamos, que estamos con vosotros, que seguimos viajando en esa nave del misterio, y la verdad que todo fue una alegría. Pero si me permiten, cierto es que dentro de esa alegría tengo que manifestar esta noche pues una tristeza, ¿no? La tristeza es que debo de comunicarles, porque, bueno, muchos de ustedes, los que nos siguen, sabrán. Hay una amiga que colabora con nosotros desde Argentina. Ella es Silvia Pérez Simondini, y concretamente su hermano, de nuestra amiga y colega, ha fallecido recientemente. Y quiero manifestarles, o bueno, en este caso utilizando este medio, que son los micrófonos de Solo Radio y de este programa Otros Mundos, para decirle a toda su familia que todo el equipo de Otros Mundos está consternado, que le remitimos nuestras condolencias y nos sumamos al dolor que la familia de Silvia está sufriendo. Un fuerte abrazo, repito, a toda la familia, especialmente, cómo no, a Silvia Simondini y a su hija Andrea. Otros Mundos no puede hacer otra cosa que, repito, manifestar nuestras condolencias, manifestar nuestro dolor y que ojalá se repongan lo antes posible. Por tanto, un beso muy especial en esta noche para la familia de Silvia Simondini. Por cierto, hay algo más. Ya dejábamos caer la temporada anterior que estábamos pues realizando algo para ustedes. En este caso era una página web, aunque realmente está todavía trabajándose en ella, no se ha terminado. Está haciéndolo, ese trabajo fenomenal lo está haciendo nuestro compañero Juan Navarro, el que se encuentra en el control de sonido, que por cierto esta noche lo han escuchado, no es habitual escuchar su voz, pero esta noche ha sido cuando se ha escuchado en Otros Mundos la voz de Juan Navarro, que siempre está ahí en silencio, pero existe, cómo no, es el que hace posible que esta nave tome siempre un rumbo fijo, ya saben, buscando el misterio, buscando Otros Mundos. Esa página web es otrosmundos.eu. Es algo fantástico, ¿no? otrosmundos.eu. Dentro de esa página podrán encontrar un segundo blog o un blog, seguiremos con el que tenemos, hay un foro, hay un chat. Recuerden que ahí pues tienen una web a su disposición. Obviamente también hay unas vías de contacto que enseguida escucharán por parte de nuestro compañero Juan Navarro, que enseguida pues le dará ese mando para que se escuche. Pero bueno, si les parece, escuchamos primeramente las vías de contacto y enseguida les decimos qué programa tenemos preparado para esta noche. otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Día de contacto con otros mundos. Teléfono 968-85-80-39. Correo electrónico programaotrosmundos@yahoo.es. Mensaje de texto SR al 7374. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Pues esta noche, en ese menú del misterio que hemos preparado, tenemos nuestras secciones habituales. Mucha gente nos preguntaba si había algún cambio. ¿Y por qué cambiar si la temporada pasada fue, según ustedes, un éxito? Pues hay una serie de secciones que no podemos emitir, dado que son muchísimas, o muchas, ¿no? Tampoco son una cantidad exagerada, pero sí hay una variedad de secciones a las que nos es imposible darle entrada en un solo programa. Por tanto, esa alternancia que vamos haciendo con las secciones hace pues tener un atractivo especial. Y en esta noche vamos a comenzar, como siempre, con noticias de otros mundos. Ya saben, actualidad del mundo del misterio y del universo. Después hablaremos en directo con nuestro buen amigo y colega José Antonio Caravaca, que nos va a contar, y por supuesto, atentos en Sudamérica, especialmente en Argentina, porque este tema yo sé que les atrae sobremanera, es OSNIS, enigma bajo los mares. Después, Paco Buitrago nos hablará dentro de Secretos de la Religión, de libros malditos, los secretos del infierno. También nuestra habitual agenda, ya saben, con libros, cine, buzón del oyente, pero esta noche hay un libro especial que tenemos que presentar, Guía Secreta de Sevilla, y quién mejor que nos pueda contar todo esto que el coautor de ese libro. ¿Quién es? No podía ser otro. José Manuel García Bautista, que estará en directo con nosotros desde Sevilla. Después tendremos el universo desconocido y hablaremos de la máquina de Dios que tanto interés está suscitando. Concretamente nos hablará de ello Víctor Serrano, que es un químico físico. Estará con nosotros esta noche a través del teléfono aquí en Otros Mundos. Y terminaremos con la sección del más allá esta noche, del exorcismo del Albaicín. Repito, un tema o temas más que atractivos que no se deben de perder y que Paco Buitrago quería comentar algo. Sí, bueno, me gustaría comentar y no es por darle bombo y platillo a esta última sección, pero los que en un momento dado tengan una sensibilidad extremada para escuchar ciertas cosas, no deberían de escuchar la sección, porque la sección es bastante truculenta en cuanto a una serie de detalles que se dan sobre este tema que pueden herir en un momento dado la sensibilidad de las personas que escuchen. Lo dejamos ahí. Ahora solamente les pido que se abrochen bien los cinturones, porque nuestra nave sigue su rumbo, sigue hacia otros mundos. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Días de contacto con otros mundos. Teléfono 968-85-80-39. Correo electrónico programaotrosmundos@yahoo.es. Mensaje de texto SR al 7374. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Certeico, empresa dedicada al suministro de material de oficina, consumibles, impresoras, faxes, copiadoras, multifunción, ordenadores. Servicio técnico propio. Visítanos en internet en www.certico.com o en nuestras oficinas en Polígono Base 2000 de Ceutín. Teléfono 968-676727. Certeico. Tanatorio Funeraria de Jesús. Todo en decesos. Consúltenos sin compromiso. Salas de velatorio, cremaciones, inhumaciones, traslados nacionales e internacionales. Tanatorio Funeraria de Jesús. 24 horas a su servicio. Aparcamiento gratuito. Tanatorio Funeraria de Jesús. Avenida Juan Carlos I, detrás de Caja Murcia. Teléfono 968-85-9580. Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Noticias del misterio. Ha sido anunciado para más adelante dentro del programa Otros Mundos. Hay una noticia que nos ha llamado poderosamente la atención. Tiene que ver con este acelerador de partículas, con este experimento que se ha realizado en Suiza. Y es que una adolescente india al parecer se ha suicidado por creer que el experimento del LHC podría causar el fin del mundo. El nombre de la joven de 16 años era Chaya Lal, residente en el estado central de Madhya Pradesh. Es curioso, Paco, que cuando se realiza una serie de experimentos, cuando alguien cree que llega el fin del mundo, se suceden esta clase de acontecimientos, ¿no? Sí, pero yo considero que las personas que reaccionan así ante este tipo de sucesos o en este caso avances científicos que se producen, es porque realmente ellos ya en su interior tienen un desequilibrio emocional de algún tipo que les hace pensar que hay cosas que suceden a su alrededor que simbolizan una serie de señales que lleva a la humanidad finalmente a su extinción. Eso es algo que está presente en el ser humano, ¿no? Todos tenemos esa conciencia porque vivimos ante la angustia de que finalmente todos tenemos que morir, ¿no? A todos nos llega nuestro particular fin del mundo, que acaba con nuestra vida finalmente, con la muerte. Con lo cual, es algo que, en cierto modo, se entiende. Lo que ocurre es que esto es ya un poco extremista, ¿no?, esa postura. Pues sigue diciendo la noticia, Paco, y queridos oyentes, que al parecer la joven se suicidó después de ver en la tele una recreación de lo que podría suceder si el experimento fallara y se sucediera una rotura de partículas en el acelerador ubicado en Ginebra. Tras esto, el pasado martes la joven ingirió una cantidad excesiva de medicamentos por los que murió en el hospital. Los padres de Chaya reconocen que hablaron con ella varias veces sobre el posible fallo del experimento. Dice el padre que nos preguntó varias veces si podría ser el fin del mundo como decían en la televisión. Hombre, desde luego para Chaya ha llegado el fin del mundo ya. Seguro, porque, ¿no? Porque ya no está en este mundo concretamente. Pero, bueno, lo que comentaba antes, también los medios de comunicación deben de llevar mucho cuidado con lo que emiten y de la forma que lo hacen, porque deben de pensar que hay telespectadores al otro lado que pueden ser extremadamente sensibles ante ciertas cosas y se pueden influir en exceso, ¿no? Como es el caso de un adolescente que se ha dejado influir demasiado, ¿no?, por una serie de cosas que pueden suceder, que tampoco está demostrado que sucedan, porque el experimento en sí, que ya hablaremos posteriormente, tiene bastante más molla de lo que a priori parece, ¿no? Seguimos con otra noticia. La Universidad de Southampton en el Reino Unido ha puesto en marcha el primer estudio a gran escala sobre las llamadas experiencias cercanas a la muerte, más conocidas como FM. En centros hospitalarios del Reino Unido, de Norteamérica y de Europa, los científicos analizarán este fenómeno descritas por personas que han estado al borde de la muerte y han sido reanimadas. Dichas personas afirman haber experimentado una serie de sensaciones durante su muerte clínica. La ciencia tratará de dar una explicación a un fenómeno por hoy incomprensible, pero que gracias a las nuevas tecnologías está pasando del campo de lo paranormal al terreno de la investigación empírica. Por cierto, aprovechamos para decirle a nuestra audiencia que, si les parece bien, pueden ir contándonos, o por lo menos diciéndonos que pueden participar en un programa cuando hablemos de experiencias cercanas a la muerte, que por cierto hace mucho tiempo que no se hablan de ellas. Sin embargo, aquí en otro mundo, ¿no? Sin embargo, la forma, digamos, más inmediata y más investigable de intentar discernir qué hay al otro lado. Porque si realmente esas personas se encuentran en un estado, de inercia entre un mundo o una dimensión, o como se quiera llamar, y otra, pues pueden, a través de un cristal ficticio, ¿no?, observar ese otro lado y darnos algunos datos sobre lo que puede haber, ¿no? Lo que ocurre es que dentro de eso entra mucho en el campo de la psicología, y si nos vamos ya a algo más químico, más científico, de la psiquiatría, ¿no? Con lo cual tocamos terrenos bastante farragosos que es muy difícil de interpretar, ¿no? Porque la mente todavía no se acaba de entender muy bien cómo funciona, y con lo cual pues estos terrenos son muy difíciles de investigar. Fíjate, Paco, templos y observatorios astronómicos descubiertos en África, la primera vez que los investigadores se tropezaron con estas estructuras que vemos en las imágenes, bueno, las vemos nosotros, se creyó que eran estructuras abandonadas por el pueblo Bantú, los cuales las utilizaban para guardar al ganado kraal. Este pueblo se trasladó al sur y se establecieron allí hacia el siglo XIII, ¿no? Pues años después de estas teorías, tres personas han decidido reescribir la historia antigua de África Meridional y han decidido poner de manifiesto que esas antiguas estructuras son los restos de antiguos templos y observatorios astronómicos de desaparecidas civilizaciones que se extendieron hace miles de años. Estas estructuras no solo existen en muy pocos lugares, existen en pocos lugares, y las mismas se tienen dispersas por miles de kilómetros cuadrados, y la mayoría solo son apreciables desde el aire, como también ocurre con otros muchos lugares del planeta, bueno, muchos, algunos lugares del planeta. Descubriéndose así, pues, cientos de estas estructuras cuando se observa todo desde el cielo. Fíjate, cuando hablamos, Paco, de todo esto, cuántas veces en otros mundos hemos hablado de las teorías que se vierten sobre un fenómeno, sobre, bueno, vestigios, y sin embargo, hay una creencia, esa creencia perdura durante X, decenas incluso de años, y sin embargo, después todo eso se desmorona. Lo que sí que es cierto es que hay que analizar todas las construcciones antiguas, y hay que decirle a los oyentes que si tienen a mano el Google Earth pueden comprobar cómo desde el cielo, incluso desde una distancia bastante considerable, se pueden apreciar muchas construcciones muy extrañas a lo largo de todo el planeta Tierra. Con lo cual nos hace pensar si realmente los antiguos no estaban muy desencaminados, ¿no?, en cuanto a la hora de construir algo para que se viera a esa altura, cuando supuestamente pues en ningún momento se conocía un medio aéreo pues más o menos válido para subir tan alto, ¿no? Entonces, claro, lógicamente todos pensamos, y los folcloristas y algunos que estudian las culturas antiguas, los arqueólogos, pues tienen en consideración que probablemente fueran, bueno, templos, rituales, sobre todo encaminados a ese dios que podría observarlo desde arriba. Pero por otro lado, queda esa duda, ¿no?, si realmente había alguien en aquellos momentos que pudiera observar eso a gran altura. Y aunque hay preparadas muchas más noticias, vamos a terminar con esta que voy a contarles a continuación. En las ruinas de la ciudad de Alejandría, un grupo de arqueólogos ha descubierto una vasija de cerámica que puede contener una leyenda importante para los cristianos, puesto que podría ser la primera referencia descubierta de Jesús. De hecho, la inscripción dice así: Cristo el Mago. Escrita en griego, los expertos creen que fue realizada antes del año 50 después de Cristo. Uno de los investigadores, el arqueólogo submarino Frank Godio, aseguró que bien podría tratarse de una referencia a Jesucristo, en aquel tiempo el máximo exponente de la magia blanca. Si se confirmase la fecha de la inscripción, se convertiría en la primera referencia sobre el Mesías ya que hasta ese momento era una carta de San Pablo en el año 51, la que contenía la primera reseña de Jesús. Sin embargo, esta es únicamente una más de las teorías que barajan los científicos. Pues levantamos ya esta nave del misterio, dejamos este primer mundo como son noticias de otros mundos, noticias de actualidad del mundo del misterio, y nos encaminamos enseguida a otro mundo no menos intrigante. Ya saben, materia reservada. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Vía de contacto con otros mundos. Teléfono 968-85-80-39. Correo electrónico. Programa otrosmundos@yahoo.es. Mensaje de texto. SR al 7374. Certeico, empresa dedicada al suministro de material de oficina, consumibles, impresoras, faxes, copiadoras, multifunción, ordenadores. Servicio técnico propio. Visítanos en internet en www.certeico.com o en nuestras oficinas en Polígono Base 2000 de Ceutí. Teléfono 968-676727. Certeico. Tanatorio y funeraria de Jesús. Todo en decesos. Consúltenos sin compromiso. Salas de velatorio, cremaciones, inhumaciones, traslados nacionales e internacionales. Tanatorio y funeraria de Jesús. 24 horas a su servicio. Aparcamiento gratuito. Tanatorio y funeraria de Jesús. Avenida Juan Carlos I, detrás de Caja Murcia. Teléfono 968-85-9580. Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Seguramente muchos recordarán aquella película que tenía lugar en el fondo marino. Aquella película era Abyss. ¿Se acuerdan perfectamente, no? Pues en aquella película, en aquel film, los buceadores, los que en ese momento trabajaban en el fondo marino, se toparon con algo realmente inexplicable. Eran los OSNIs. Y ese es el tema de esta noche. OSNIs, enigma bajo los mares. ¿Y quién nos va a hablar de ello? No podía ser otro. Nuestro buen amigo que tenía que aparecer esta noche en este primer programa, José Antonio Gravaca, buenas noches. Muy buenas noches. Un placer grandísimo, tú lo sabes, el tenerte en este primer programa de esta 14ª temporada. Y la verdad que estamos, pues, muy ansiosos de escuchar, porque el tema de los OSNIs, bueno, es muy célebre. Pero sin embargo, el de los objetos submarinos no identificados es algo menos común, y concretamente los que nos vas a contar esta noche, todavía menos. Nos vas a hablar incluso de unas huellas que fueron encontradas por un buceador, pero bueno, mejor que lo cuentes tú. Bueno, como bien dices, para todo el público en general es bien conocido la existencia de los OVNIs, esos objetos voladores no identificados que de vez en cuando la prensa, tanto escrita como en radio, como en televisión, se ocupan de plasmarla, pero se habla quizás menos de esos avistamientos, de esos encuentros, de esos incidentes ocurridos bajo los mares, y tampoco son pocos los sucesos que de esta índole han sucedido. Quizás uno de los sucesos más extraños que han ocurrido, que yo he tenido la oportunidad de investigar, ocurrió en Barbate, en Cádiz, en el año 1982, el 27 de junio, fue protagonizado por un joven submarinista, Ildefonso Rubio, que se dedicaba a las tareas de revisión de las redes del entramado de la pesca de la almadraba. Para hacer un breve repaso de lo que es este milenario arte de pesca, para todos los oyentes es simplemente un gran laberinto de redes que está suspendido con cuerdas, con anclas, con diferentes plomadas, que hace que el atún, cuando circula, entre comillas, cerca de las costas de España, concretamente con la costa gaditana en Barbate, pues se introduce en este laberinto y es conducido a una zona donde ya es apresado. Pues bien, Ildefonso Rubio se dedicaba a revisar que estas redes, las cuerdas que mantienen este arte, pues no se enredaran, no hubiera ningún tipo de percance, no hubiera animales, peces, que se quedaran atrapados. Y a unos 47 metros de profundidad, aquella mañana, Ildefonso Rubio se encontró con algo que lo dejó estupefacto, algo que él, en su larga trayectoria, en su larga experiencia como buceador, pues no había encontrado. Allí, en el fondo marino, a más de 40 metros de profundidad, repito, vio una huella muy parecida a la que haría un vehículo oruga, un tanque, cualquier tipo de artefacto que fuera movido por este tipo de correas que llevan los vehículos oruga. Era una huella bastante grande, podía tener unos 4 metros de envergadura, de ancho. Estaba formada por medias lunas. Juanjo Benítez fue el primero que pudo entrevistar a Ildefonso Rubio y ya le indicó, tal y como me relataba el propio investigador navarro, que parecía que estaban hechas con una cuchara, formando estas medias lunas. ¿Has dicho, José Antonio, has dicho 4 metros de ancho? Sí, 4 metros de ancho podía tener, hipotéticamente, el objeto, el artefacto, el vehículo que produjo aquella impresión en el fondo marino, como digo, las medias lunas, que iban en grupos de dos, podían tener unos 40 centímetros de ancho y separadas los dos grupos por unos 2 metros. Cierto es que de momento lo que vas contando, yo creo que todo el mundo está atento. Antes decía que todos los compañeros de Sudamérica, especialmente en Argentina, pues hay muchísima audiencia ahora mismo. Nos acaban de comentar que hay incluso en alguna vivienda hasta 15 personas, otros nos han comentado que se encuentran 22. Es algo impresionante, ya que nos está contando José Antonio Caravaca este tema de los ovnis, en este caso de OSNIS, de ese objeto submarino. Algo dejó impreso en el suelo, en el lecho marino, dejó algo, dejó su huella, dejó su impronta, que es, todavía sigue siendo un misterio. Y José Antonio, este buceador seguramente, y Ildefonso, se quedó estupefacto cuando vio aquello, ¿no? Claro, él, como digo, ya no solamente en aquella fecha, sino en años posteriores, pues confirmó que nunca más tuvo ningún tipo de experiencia similar, ni siquiera otros compañeros buzos le pudieron dar ningún tipo de explicación sobre qué era o qué es lo que había producido esta huella. Y Ildefonso Rubio, hay que indicar y hay que dejar claro que tuvo valentía, porque también tenemos que imaginarnos, tenemos que transportarnos con el poder de la mente a aquel momento. Imaginaros, a 40 y tantos metros de profundidad, solo, aislado del mundo, solamente apoyado por esa botella de oxígeno a la espalda, en completa soledad, junto a aquellas huellas que él veía cómo se dirigían hacia alta mar. Y lo que más le llamó la atención, lo que más le sorprendió, es ver cómo aquel vehículo, fuera lo que fuese, iba sorteando con gran habilidad todo este entramado de cuerdas, de anclas que forman la almadraba, las redes, cómo realizaba giros, esquivaba piedras que había en el fondo marino, lo que le indicaba que el piloto tenía una gran maniobrabilidad, una gran agilidad, para poder, como digo, sortear todo este tipo de elementos que de alguna manera podían haber hecho que el vehículo encallara, que de alguna manera quedara atrapado o que incluso pudiera provocar algún tipo de daño en la almadraba. Uh-huh. Y Ildefonso Rubio, movido por la curiosidad, él no sabe explicar muy bien tampoco cómo tuvo ese valor. Creo que fueron alrededor de 200 metros los que él siguió el recorrido del vehículo en el fondo marino, y fue ya cuando él vio que aquello se perdía en dirección a alta mar, cuando desistió del intento de seguir para poder ver qué era aquel artefacto que provocaba aquella huella. En ningún momento él tuvo ninguna visión del objeto, ni siquiera escuchó ningún tipo de ruido, ningún tipo de señal acústica que de alguna manera pudiera indicarle que aquello estaba cercano. Lo que sí le llamó también poderosamente la atención es que las huellas parecían muy recientes. Aquello, como digo, fuese lo que fuese, pues no hacía mucho tiempo que había estado en el fondo marino, y eso de alguna manera también le produjo cierto temor a Ildefonso, el pensar que por pocos quizás minutos podía haber coincidido en su inmersión con aquel vehículo. Estamos aquí en el estudio de Solo Radio, Región de Murcia, Radio Marca. Estamos visualizando también esas fotografías, en este caso recreaciones que nuestro buen amigo José Antonio Caravaca tiene expuestas en su blog. Lo recordamos, caravaca.blogspot.com. Ahí podrán encontrar concretamente este tema, este artículo sobre OSNIS, enigma bajo los mares. Se ve perfectamente cómo se ha podido recrear esas huellas en el fondo marino. Ahí se ve ese buceador. Se pueden ver incluso, como dice José Antonio, estaba comentando hace breves instantes, cómo va como sorteando, incluso realiza una curva perfecta, casi una herradura. Y la verdad que casi todos nos preguntamos, ¿no? Hoy en día, ¿algún vehículo terrestre o realizado o hecho por la mano del hombre es capaz de realizar esto? Bueno, en un principio, cuando Juanjo Benítez publicó el asunto, él tampoco llegó a afirmar tajantemente que aquello fuera un incidente que podríamos enmarcar dentro de los OVNIs, objetos submarinos no identificados, puesto que de hecho no se produjo ninguna observación. La pregunta lógica, como bien formula, es saber si existe algún tipo de vehículo submarino, anfibio, de la característica que sea, que pueda provocar ese tipo de huellas. Hubo un grupo de investigadores que pensó que las huellas podían haber estado producidas por un vehículo submarino soviético que se dedicaba a tareas de espionaje en la zona del estrecho, de toda la zona de aquí del estrecho de Gibraltar. Uh-huh. Para ello pensaban que se trataba de un prototipo de un vehículo de la serie Argus, daban nombres concretos de la serie Sever. Incluso se apoyaban en una noticia que salió publicada poco tiempo después, que decía que mini submarinos soviéticos operaban en el estrecho en labores de vigilancia. Pero también tenemos que tener en cuenta que Barbate concretamente no se halla en el punto más estratégico del estrecho de Gibraltar. Tenemos que ir más hacia el sur de España, concretamente a la localidad donde yo me encuentro, Algeciras, que es donde precisamente ha habido algunos altercados hace ya algunos años con submarinos rusos que se encontraban en la zona en tareas de espionaje. Pero hasta la fecha no se ha podido verificar a ciencia exacta que haya ningún tipo de vehículo de estas características en ninguno de los ejércitos de los distintos países del mundo. Incluso Juanjo Benítez, movido por esta noticia que fue publicada por este grupo de investigadores fue a la embajada rusa a Madrid, y allí pudo entrevistarse con el agregado militar de la embajada rusa, el coronel Alexander Bondarev, que le indicó que para nada, también es lógico pensar que no iban a admitir que se encontraban en labores de espionaje, pero que de alguna manera también mostró su sorpresa por ver qué necesidad tendrían en aquella época de probar o de estar realizando cualquier tipo de operación de espionaje en una zona tan alejada del estrecho, y concretamente dentro de la almadraba, dentro de ese complejo laberinto de redes que de alguna manera podía haber causado algún tipo de percance en el vehículo, incluso haberse quedado encallado por alguna cuerda, por algún ancla que hubiera imposibilitado el funcionamiento del vehículo, que como digo, también dentro de la maniobrabilidad bajo el mar, los vehículos más limitados son los tipo oruga, puesto que al no poder pegado a tierra, pues de alguna manera pueden tener mayor problema a la hora de salir de una situación un tanto problemática. Antes te comentaba lo de la película Avis, pero a todos seguramente le vendrá a la memoria pues películas como James Bond, donde esa clase de artilugios, o incluso 20.000 leguas de viaje submarino, donde podríamos encontrar esta clase de, bueno, aparatos capaces de hacer prácticamente pues la atención, llamar mucho la atención de aquel que está visualizando esa película. Es por ello que antes te comentara esto, ¿no? Por si realmente esto existía o era más parte de ciencia ficción. Ahora, por cierto, retomando lo que acabas de decir al final sobre el tema ruso, ¿no crees que siempre ocurre lo mismo? Siempre, si no son americanos, son los rusos los que están haciendo una serie de experimentos en este lugar o en aquel otro. Bueno, en este caso concreto de las rodadas de Barbate, como ha sido denominado el incidente, la posibilidad de la intervención de un vehículo de manufactura humana, en este caso militar, no es descabellado. De hecho, es una hipótesis que todavía hoy día yo he seguido investigando, he recopilado información sobre el tipo de vehículo que pudiera haber provocado la huella, pero sí que es evidente que cuando sucede algún tipo de fenómeno relacionado con tanto con los ovnis como con el fenómeno ovni, pues se intenta de alguna manera achacar a los militares. Hay un incidente también muy curioso y similar a lo ocurrido en Barbate, que es lo que pasa que ocurre más al norte, en Noruega, en diciembre de 1959, cuando Lawrence Johnson observó como un objeto alargado luminoso que sobrevolaba la zona del fiordo de Nansen, dejó caer como dos especies de cilindros luminosos en el mar, y posteriormente los investigadores, cuando acudieron al lugar con ayuda de sonar, pudieron determinar que allí, en el fondo marino, en el fondo helado marino de los fiordos de Nansen, había unos objetos alargados. Parecía que era algún tipo de objeto de unos 6 metros de largo por 2 metros de ancho, que posteriormente también comprobaron con buzos que había unas huellas que parecían haber sido provocadas por algún tipo de vehículo oruga. José Antonio, buenas noches. Buenas noches, Paco. También resulta curioso que, sobre todo a principios de los 80, hubo una oleada de avistamientos también de seres que, digamos, de alguna forma salían del agua y iban a algunas playas de la zona de Andalucía y escribían extraños símbolos. De hecho, hay un capítulo de la serie Verano Azul, que no viene mucho a cuento, pero en este caso sí, que va sobre uno de estos incidentes, ¿no?, que se pudo producir allí, ¿no? Escribían distintos símbolos. De hecho, en las playas salían símbolos muy extraños, ¿no?, o se dibujaban, o se vislumbraban símbolos muy extraños, y había muchos testimonios, ¿no?, de gente que había visto a estos seres salir del agua, incluso portando escafandras muy estrafalarias, etcétera, haciendo una serie de inspecciones por la zona y de símbolos. ¿Tú crees que puede tener relación también este tipo de fenómenos con, o sea, un poco por intentar discernir si se trata de artefactos humanos o no? Sí, concretamente a lo que te refieres, desde prácticamente la década de los 70 hasta bien entrado los 80, incluso los primeros años de los 90, pues se tienen registrado y acopiado una gran cantidad de sucesos de ovnis. Sí, el caso de Conil, concretamente. Con el mar, lo que de alguna manera nos indica que pudiera existir algún tipo de relación también con el caso ocurrido en Barbate, y no sería descabellado, por tanto, incluir el caso de las rodadas de Barbate dentro del complejo mundo de los ovnis. Y ya a modo de conclusión, José Antonio, ¿se ha podido averiguar más sobre estas rodadas, sobre estas huellas que han quedado impresas en el fondo? ¿Se sabe si hoy en día siguen estando ahí? ¿Han desaparecido? ¿Sabemos algo más? Evidentemente, las huellas del fondo del váter no son como las huellas que dejó Neil Armstrong en la Luna. Al poco tiempo se perdieron, pero, como digo, hasta el día de hoy, pese a las múltiples pesquisas que tanto por un lado Juanjo Benítez ha realizado como la que un servidor ha gestionado, pues no han podido dar todavía con el vehículo humano, si existiese, que pudiera haber provocado este incidente. Como digo, dentro de la gran multitud de incidentes que he tenido la oportunidad de investigar, no solamente en Costa Calidana, sino en otros lugares de España, para mí y dentro de mi archivo es uno de los sucesos más irritantes y misteriosos con los que me he topado, y yo espero algún día poder dilucidar, poder aportar algún tipo de mayor información sobre el posible causante de estas huellas. Así es, pues ya han escuchado, es José Antonio Caravaca, que como saben es una persona que sigue su investigación, que va a estar con nosotros durante esta temporada, dijéramos que es parte de ese equipo que se encuentra en la parte exterior del mismo. Y me gustaría decir una cosa, y con permiso de los oyentes, qué pedazo de investigador y sobre todo qué pedazo de amigo que he tenido la suerte de conocer. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros por la hospitalidad que me dais a través de las ondas. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, y también que sirva a los oyentes como, bueno, un capítulo dedicado, aunque sea de una forma distinta, porque siempre miramos a los cielos, ¿no?, para intentar ver lo que se encuentra allí que sea anómalo, ¿no? Es decir, los famosos ovnis, en este caso, sí que tiene que ver con esos objetos desconocidos, pero en este caso dicen que se encuentran, algunos dicen que se encuentran bajo las aguas. ¿Son objetos terrestres o tienen que ver con naves venidas de las estrellas? Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Guía de contacto con otros mundos. Teléfono 968-85-80-39. Correo electrónico programaotrosmundos@yahoo.es. Mensaje de texto SR al 7374. Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Secretos de la religión. Ha sido y sigue siendo uno de los pilares básicos donde se sustenta esta nave del misterio. Cierto es, Otros Mundos tiene esta sección a la que realmente tenemos un cariño especial y a la que también no está exenta de auténticos secretos y misterios. Es Secretos de la Religión, y Paco Buitrago nos va a hablar de libros malditos, los secretos del infierno. Ya la temporada pasada dábamos un pequeño aviso de lo que va a ser una serie que vamos a incluir dentro de Secretos de la Religión, que nos habla de libros malditos. Este libro, o el libro que vamos a comentar esta noche, es el de los secretos del infierno, un facsímil de 1913, en la edición más actual que se conoce, editado en Roma por la Sociedad Ocultista Mundial, en una tirada reducida de 100 ejemplares para circulación interna entre sus miembros. Este facsímil, que se tiró en 1913, está sacado de un manuscrito del año 1522, que fue editado por la Casa Gott de Nimes en 1845. Probablemente la edición más actualizada que se conoce, que corresponde a la del mago Bruno, considerada la más fiel al original. De este libro se han hecho muchas falsificaciones, como es una constante dentro de los libros, sobre todo de algunos incunables, constando la mayoría de ellas de tres partes. Pero la edición auténtica tiene una última parte que habla de los responsos al revés, aproximadamente de unas 84 páginas. Este libro, que es muy codiciado por los ocultistas, está copiado de los manuscritos del gran Salomón, y su hallazgo es debido a la casualidad, como sucede en todos estos casos. Todos conocemos al rey Salomón, ¿no? Un sabio rey que consumió su vida en unas penosas investigaciones sobre los secretos más oscuros e impenetrables del ocultismo. Después de mucho trabajo, pudo por fin vencer todas estas dificultades, saliendo victorioso en todas sus empresas y habiendo llegado al extremo de penetrar hasta la morada más recóndita del mal. Bueno, según parece, Salomón dominó a los espíritus malignos, obligándolos a que lo obedecieran, con el poder del talismán o la clavícula de su invención. Es otro de los libros malditos que también trataremos en esta sección, esas míticas clavículas de Salomón. Resulta difícil creer en este caso que en un cuadernillo, en un libro, se puedan encerrar pues esas, digamos, doctrinas o rezos o credos que invocan directamente al mal. Bueno, todo depende de una serie de revelaciones muy ambiguas que no aclaran muy bien cuál es la finalidad de todos estos hechizos o estos compendium maleficum. Y todo depende de complicadas operaciones filosóficas que hacen casi impracticable el hecho de hacer una invocación, ¿no? Pidiendo prácticamente cosas imposibles o cosas que son muy difíciles de conseguir. Bueno, hablando un poco del libro en sí, que como antes hemos comentado, constaba de cuatro partes. En la primera parte podemos ver oración y ofrendas. Es una composición de la vara misteriosa o fulminante, con invocaciones del círculo cabalístico, invocaciones, oraciones, apelaciones a Lucifer para su invocación. Y bueno, habla de esa primera parte en la cual la persona pues tiene que tener unas características muy especiales para prepararse, ¿no? Para la invocación a Lucifer, ¿no? La segunda parte, el Sanctum Regnum de la clavícula, o el verdadero modo de formular los pactos, habla de una oración para guardarse de los espíritus malignos y protegerse, ¿no?, ante ese tránsito que uno tiene que pasar. La composición de la tinta la composición de la tinta que se utiliza para escribir los pactos, bueno, está digamos como en un plano muy principal, porque los pactos tienen que ser con tinta, o sea, con sangre. Se tiene que utilizar directamente la sangre. También hay una serie de, bueno, de composiciones que lleva esa sangre para impregnar adecuadamente y para que la firma sea adecuada, que hace que la tinta no se borre nunca. Esto también es algo interesante de ver. La tercera parte habla sobre la obtención de la piedra filosofal, nada más y nada menos, ¿no? O el arte de hacer oro, para todos los alquimistas que nos estén escuchando, o aficionados a la química más bien, pues comentar que esa piedra filosofal es algo que todos persiguieron durante toda la Edad Media, y que bueno, aún hoy en día existen algunos grupos ocultistas que siguen persiguiendo, ¿no?, esa obtención del oro, ¿no? ¿Cómo obtener el oro? Para ganar todas las veces que se juega a la lotería, es una de las cosas que según parece esa tercera parte también consta, habla directamente sobre bienes materiales, ¿no? Sobre lo que uno puede obtener invocando estos espíritus marinos a nivel, pues, de usuario, o sea, a nivel material. También hay una parte que habla de conjuros para hacerse invisible, conjuros de amor, de hechizos, y para hacer que toda la gente que se halla en una sala se ponga a bailar, por ejemplo, curioso. Un poco también de, bueno, dominación psicológica, modo del arte adivinatoria, para conocer si una doncella vive en castidad, por ejemplo, es otra de las curiosidades de esta parte. Y sobre todo, habla también de cómo llegar a esa fortuna, conservarla y no dejarse engañar por el maligno, porque quien está dispuesto a pactar con el maligno, según este libro, debe de tener en cuenta de que va a tener que sortear una serie de dificultades que el maligno les va, o trampas en este caso, que el maligno les va a tender a lo largo de su vida para intentar arrebatárselo todo y finalmente quedarse con su alma, que esa parece ser la motivación principal del maligno. Finalmente, hay una parte que es la más curiosa del libro, que es la cuarta, que habla de los responsos al revés. Digamos que es una burla directamente de la propia Biblia y de esas parábolas que todos conocemos, que al fin y al cabo, digamos, revierte, ¿no?, el bien que esas parábolas simbolizan. También, bueno, tenemos la oración de San Cipriano, para librarse de hechizos, de fantasmas, de visiones, de emboscadas y de traiciones, de dagas, de cuchillos, de tempestades, de rayos, de centellas y de muchos otros peligros que podemos tener a lo largo de nuestra vida. Pero lo cierto es que cuando uno se pone a introducirse dentro de estos libros malditos, los mete dentro de la religión, porque la mayoría de los que realmente estudiaron este tipo de libros, porque probablemente fueran los únicos que tuvieran el medio de alcanzar simplemente a verlos, a leerlos, aunque fuera muy someramente, eran los propios prelados, los sacerdotes, los santos, San Cipriano, el Papa Honorio también tiene bastantes libros publicados sobre este tema. Y es curioso porque precisamente las traducciones son a cargo de escribas de la propia Iglesia. Con esto no quiero decir nada, porque ya seguro que alguno está pensando mal, ¿no? Solo quiero decir que bueno, que los que más saben precisamente del maligno son los propios curas, sacerdotes, papas. Es algo muy curioso, pero es así. De hecho, el Vaticano está poblado de este tipo de libros. Bueno, durante la época de la Inquisición se requisaron, ¿no?, todas estas publicaciones, uh-huh, y quedaron, ¿no?, en el seno de la Iglesia. No sé, muchas se desecharon, pero bueno, para dar un poco de calma, ¿no?, a la opinión pública, pero la mayoría de estos textos se conservaron y se conservan. Pero cierto es que la Iglesia, Paco, es la que más cree en la figura del diablo. Claro, ahí está el contrasentido, ¿no? ese eterno dilema, ¿no? El no entender la luz sin la oscuridad y viceversa, ¿no? El bien y el mal, esa lucha eterna. Yo creo que ambos no sobrevivirían, ¿no? A estos tiempos si no se diferenciaran. Se necesitan el uno al otro. El diablo ha creado y ha dado también muchos adeptos a la Iglesia Católica. Probablemente los sacerdotes tienen que agradecer mucho al diablo en cuanto a la hora de tener más afiliados a su iglesia. Y es así, y en algunas zonas y en algunos pueblos perdidos de la mano de Dios todavía funcionan esas creencias, ¿no? En el diablo como una entidad física que en un momento dado puede venir con su tridente y castigarte o llevarte con sus garras al infierno. Pues lo vamos a dejar ahí. Es una sección más corta de lo habitual. Hemos querido dar también una pincelada en este primer programa de la temporada, que hiciera acto de presencia esta sección, sobre todo para aquellos que nos escuchan por primera vez, a pesar, repito, de estar en antena. Hemos comenzado esta noche concretamente nuestra 14ª temporada de Otros Mundos. Ya saben, seguimos hace mucho tiempo viajando, como no, en busca del misterio, lo desconocido, en esta nave. Certeico, empresa dedicada al suministro de material de oficina, consumibles, impresoras, faxes, copiadoras, multifunción, ordenadores, servicio técnico propio. Visítanos en internet en www.certeico.com o en nuestras oficinas en Polígono Base 2000 de Ceuti. Teléfono 968-676727. Certeico. Tanatorio Funeraria de Jesús. Todo en decesos. Consúltenos sin compromiso. Salas de velatorio, cremaciones, inhumaciones, traslados nacionales e internacionales. Tanatorio Funeraria de Jesús. 24 horas a su servicio. Aparcamiento gratuito. Tanatorio Funeraria de Jesús. Avenida Juan Carlos I, detrás de Caja Murcia. Teléfono 968-85-9580. Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Así es nuestro viaje particular de cada viernes. Para aquellos, como decía antes, que nos escuchan por primera vez, son secciones, mundos a los que accedemos y mundos a los que retomamos de nuevo el viaje en dirección a otro. En este caso hemos dejado noticias de otros mundos, materia reservada, secretos de la religión, y ahora nos encontramos en nuestra habitual agenda para presentar libros, cine y, como no, buzón del oyente. Y uno de esos libros, Paco, no sé si fueron presentados, yo creo que no, pero bueno, vamos con ellos porque así nos lo han solicitado algunos oyentes, que por favor repitiéramos algunos libros que fuimos informando la temporada anterior. En este caso, este libro tiene algo especial, primeramente porque ha sido tratado, concretamente por ti, Paco Buitrago, de esos espejos, ¿no? Y sobre todo porque Dentro de, si son un par de semanas, como mucho, se presenta en nuestras pantallas de cine una película, se llama Reflejos, es de terror, de Kiefer Sutherland, y es impresionante, tiene que ver con los espejos, ¿no? La imagen sigue estando ahí a pesar de que una niña se desplaza a la derecha. Por cierto, a través de internet, no sé hasta qué punto es un truco o es real, hay una niña japonesa, ¿no?, mirándose al espejo, que en un momento dado decide girar la vista y a su derecha hay una imagen de ella misma que se queda en el mismo lugar. Hombre, probablemente sea un trucaje, bueno, según se comenta es un trucaje, pero la imagen cuanto menos es curiosa, ¿no? Es verdad. Pues vamos ya con ese primer libro, es La magia del espejo, Javier Navarrete es su autor, y es de la editorial Zenit, y dice así: desde su remoto origen, el espejo se convirtió en un instrumento sagrado y cargado de magia. A lo largo de los siglos ha sido puerta de que conduce tanto al cielo, como lo que acaba de hablar nuestro compañero Paco Letrado, al infierno. Utilizado por brujas y alquimistas, ha servido para adivinar el futuro, convocar a los muertos y alcanzar la piedra filosofal. En otras manos, ha sabido provocar la risa con sus reflejos deformes, causar asombro con sus trucos de escenario y mostrar la belleza, ese agradable hechizo que provocó Venus y que los mortales refuerzan por medio de la cosmética sabiamente aplicada ante la luz del espejo, técnica en la que los egipcios fueron maestros. Adentrarse en la magia del espejo es recorrer la senda de las pasiones humanas, desde las creencias en lo sobrenatural al gozo erótico de los cuerpos reflejados, pasando por el miedo al doble y la sombra, y por la confusa identidad que nos hace desconocidos ante nosotros mismos. Y hay una cosa que sucede con los espejos también, ¿no? Todos recordamos que el hedonismo es un pecado, ¿no? Y el mirarse en un espejo, el contemplarse, el maquillarse o el verse de una forma o de otra, pues claro, la religión, por ejemplo, prohíbe también eso, ¿no? El querer ser más guapo, uh-huh, o querer estar mejor. Y claro, un espejo es algo que nos guía, ¿no?, hacia un ideal que tenemos de nosotros mismos, que muchas veces pues es erróneo, ¿no?, porque nosotros nos vemos siempre peor, ¿no?, de lo que nos ven después los demás, o al contrario. Y ahí está esa diferencia que es tan interesante de ver mediante un espejo. Y es cierto que muchos siguen manteniendo, aunque cierto es que todo esto sí que parece una leyenda urbana o ciencia ficción, pero siguen manteniendo que los espejos son puertas hacia otra dimensión. Por cierto, lo tenemos con nosotros también escuchando el programa desde Canarias, Juanca Romero, ese fabuloso investigador y escritor, un colega que en breve estará con nosotros para presentar un libro que a nosotros nos fascina, porque es un tema que a todos les va a encantar, Barranco de Badajoz, pero eso será dentro de posiblemente un par de semanas. Vamos con otro libro, en este caso es El fin del mundo, es autor Pedro Palau Pons y es de la editorial Zenit. Durante siglos y en todas las culturas ha habido un temor al final de los tiempos. Profecías, visiones, religiones y cultos de toda índole han advertido sobre la posibilidad real de una extinción en masa. ¿Qué es una profecía? ¿Cuántas se han cumplido? ¿Son reales? Guerras, atentados, luchas entre culturas, pestes, cambios climáticos, como parece ser que está aconteciendo ahora. ¿Cómo es que los visionarios solo conectan con el lado tenebroso y cruento de las cosas? ¿Qué es en verdad un profeta? Por ejemplo, ya hablamos en su momento de Tassel Russell, ¿no?, el fundador de los Testigos de Jehová, que predijo durante toda su vida en más de 30, de 40 ocasiones, probablemente casi todos los días, predecía una fecha para el fin del mundo. Y ninguna, por supuesto, llegó. Otras culturas también, bueno, hicieron esas predicciones. La cultura maya tiene un fin del mundo muy próximo, uh-huh, según su calendario. Con lo cual, pues, ahí estamos, ¿no? En esa tesitura de siempre. Es lo que hablábamos al principio con la noticia de la chica esta india que se suicidó, ¿no? Uh-huh. También pensaba, ¿no?, o piensa que el fin del mundo estaba muy cercano debido a este acelerador de partículas que ya hablaremos después, con lo cual pues es algo muy habitual, ¿no? Pues vamos a dejar el mundo del libro, pero por un momento, enseguida lo vamos a retomar para, como no, presentar ese fabuloso libro que creo que la semana que viene nos lo va a decir enseguida nuestro compañero José Manuel García Bautista, pero ese libro que lleva por título Guía Secreta de Sevilla. Pero antes hay un par de trailers. Ya saben que emitimos películas que tienen que ver o tienen relación con este programa. Concretamente, ¿ustedes saben, se acuerdan de esa película que viajaban al centro de la Tierra? Pues ese es el título, Viaje al centro de la Tierra. Vamos a escucharlo. ¡Daos prisa! Quiero estar en casa antes de que anochezca. ¿No podría ir un poco más despacio, por favor? ¡Tranquilos! ¡Solo es una tormenta! ¡Cuidado, tío Trevor! ¡Corre hacia aquí, cuidado! ¡Atrapados! ¿Qué hacemos ahora? No os preocupéis, la orientación es mi sexto sentido. Hemos llegado al centro de la Tierra. Es increíble. ¡Agáchate! La temperatura está subiendo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 48 horas, quizá menos. Subid. Yo voy delante. ¡Muchachos, sujetaos fuerte! Un río de lava. Se está acercando. ¿No habías visto nunca un dinosaurio? ¡Jamás de carne y hueso! Otra película que se ha estrenado esta misma noche, esta misma tarde, es Los Extraños. Te quiero, Jimmy. Y adiós. No pasa nada, aquí no hay nada. Que no es estremecedor escuchar el tráiler de esta película, Los Extraños. Pero también estremecedor es lo que vamos a contarles a continuación. O por lo menos, ese es el viaje que seguramente nos tiene preparado nuestro buen amigo. Antes decía José Antonio Caravaca que no podía faltar en este primer programa de la temporada número 14, pero tampoco podía faltar esta noche, pues un amigo y un colega que ustedes han escuchado en más de una ocasión. y seguramente lo seguirán escuchando, cómo no. José Manuel García Bautista, buenas noches, bienvenido. Compañero, muy buenas noches. Yo decía a los oyentes ahora mismo que estábamos preparados para realizar un viaje, ¿no? Ya lo he dicho al principio del programa y lo voy comentando durante todo este espacio, ¿no? Que vamos realizando un viaje hacia lo desconocido, pero nunca mejor dicho, porque esta noche queremos que tú nos hagas, cómo no, de guía de Cicerone, porque hay un libro, Guía Secreta de Sevilla, Casas Encantadas y Apariciones. Autor, en este caso autores, es José Manuel García Bautista y Jordi Fernández. Te tenemos a ti, le mandamos un fuerte abrazo también a Jordi Fernández y estamos dispuestos, José Manuel, a realizar ese viaje por Sevilla, ese viaje sobre ese mundo extraño. Pues efectivamente, Javier, porque fíjate que era un proyecto largamente acariciado, largamente estudiado, largamente debatido con muchos sinsabores, pero que por fin se ha visto plasmado en una obra, en una trilogía más bien. Y este próximo día 26 de septiembre pues se presenta oficialmente esa guía secreta de Sevilla, esa guía y esa ruta mágica a través de esa ciudad, como cualquier ciudad de España, que tiene sus encantos, sus duendes, sus misterios, sus fantasmas, sus edificios encantados. Pero en esta ocasión, y ciñéndome a mi ámbito de actuación, pues invito a todo el que se quiera acercar a esa guía secreta de Sevilla, precisamente a un viaje a través de seis mundos diferentes que forman esos seis capítulos que tiene este libro. Para comenzar con un viaje al interior del misterio, al corazón del misterio, un viaje a través de esas casas encantadas que tiene esta ciudad y que sin duda en más de una ocasión hemos debatido, hemos hablado sobre ellas en diferentes medios y de los que han quedado casos que sin duda alguna nuestros oyentes, los oyentes de otros mundos, pues aún conservan en la retina. Es curioso porque así comienza este libro, precisamente por esa guía de las casas encantadas de Sevilla. Y como no podía ser de otra forma, comienza por quizás el fantasma, la aparición históricamente más antigua documentada en la ciudad de Sevilla. Nada más y nada menos que en el siglo XVII ya se tiene constancia de una aparición, según nos dejan las crónicas históricas de la ciudad, precisamente en la capilla de San Onofre, en pleno centro de Sevilla, junto al ayuntamiento, donde un joven veía todas las noches como alguien que portaba hábitos religiosos se acercaba al altar y sin llegar a comenzar a iniciar, a mascullar esa misa, pues se retiraba del altar y se iba todas las noches el mismo recorrido para acabar en, siempre en tan infructuosa misa. Una noche este joven se acercó a uno de los hermanos que formaban aquella congregación de la capilla de San Onofre y qué curioso le preguntó por quién podía ser aquel misterioso personaje. Nadie parecía conocerlo hasta que otro hermano le comentó que era el alma de un difunto que no descansaba en paz debido precisamente a un dato infructuoso, el no haber logrado precisamente haber dado una misa, y le dijo que le ofreciera su ayuda, y así fue, porque a la noche siguiente este personaje pues le ofreció ayudarlo en la misa, y aquella aparición pues comenzó a darla y sin embargo no llegó a acabarla, le puso la mano en el hombro, se lo agradeció y se desvaneció. Así lo reflejaban las crónicas de esta ciudad y a partir de ahí, empezando por esa aparición, por esa primera aparición, pues comenzamos con un recorrido extramuros de esta ciudad por fantasmas como el Hospital de las Cinco Llagas, hoy Parlamento de Andalucía o también llamado Hospital de la Sangre, donde se dice que mora el fantasma precisamente de una monja llamada Sor Úrsula y que antaño se aparecía a los enfermos del hospital y que hoy se aparece a los vigilantes y limpiadoras nocturnos que allí hacen su labor. Un fantasma que ha llegado incluso a los diarios sevillanos por boca de los propios políticos que en el Parlamento andaluz pues se dedican a hacer de la política su instrumento de trabajo. Justamente enfrente vamos a seguir este recorrido, esta primera ruta que planteamos por el Hogar Virgen de los Reyes, que era precisamente también parte del antiguo conjunto del Hospital de las Cinco Llagas y donde también se puede ver fantasmas de niños, espectros de niños y también de una nueva religiosa que curiosamente pertenece a la misma orden que cuidaba, que velaba, que realizaba su labor sanitaria, su labor piadosa en el Hospital de las Cinco Llagas y con un nexo común. Estaban situados tras radios de Sevilla y durante la epidemia de peste de 1639 en la ciudad, precisamente allí en una fosa común, fueron enterrados la mayoría de los cadáveres de los sevillanos, casi 60.000 personas que acabaron con sus huesos allí, entre ellos figuras tan insignes como Martínez Montañés, el famoso escultor, el famoso imaginero. Continuamos porque quien está acompañándonos por esta ruta, nos vamos a adentrar por uno de esos lugares mágicos. Vamos a cruzar el Arco de la Macarena, el arco que lleva el nombre de la Virgen, para entrar en la famosa calle San Luis. Algunos de nuestros oyentes quizás les suene, a otros no, y por eso quizás será conveniente decirle que vamos a llegar nada más y nada menos que a un lugar maldito, a un lugar donde por la cantidad de suicidios, de muertes trágicas que ha habido en extrañas circunstancias, o porque antaño había un solar donde había extrañas luminiscencias, extrañas sombras, extrañas voces que se manifestaban a los que allí pasaban, e incluso se descubrió una antigua necrópolis en una tablilla en la que rezaba de esta forma y en perfecto latín: no turbéis la paz de este lugar. Fíjate que desde que removieron aquel espacio de tierra y mudaron aquellas vasijas que contenían aquellos huesos, la paz se turbó y también comenzó los fenómenos paranormales a aquel lugar. Qué curioso. En el mismo conjunto de la calle San Luis nos encontramos la iglesia de San Luis de los Franceses, que le da nombre a la calle, y en la esquina el antiguo centro andaluz de teatro, un centro andaluz de teatro donde en su interior, en una antigua cripta que hay en los subterráneos, se han producido también todo tipo de hechos extraños, hechos que llaman la atención y hechos que también han hecho investigar a otros que se han acercado por el lugar. Aún recuerdo, y aún tengo fresco en la memoria, pues un viejo programa de esta casa, de Canal Sur, que precisamente pues llegó a emitir un programa flashback, pues Regreso al Pasado, lo llamaban, en las que trataban, por medio de hipnosis, pues de desvelar los secretos de aquel viejo hospicio. Cerca de allí seguimos un transitar prácticamente lineal por nuestras calles, entre viejos callejones, entre angostas callejuelas, pues salimos a una plaza que va a dar a la Ronda de Capuchinos, y allí nos vamos a encontrar una iglesia donde antiguamente, en época de los romanos, a principios prácticamente de nuestra era, hace 2 milenios, pues torturaron a las dos santas de Sevilla, Santa Justa y Santa Rufina. Aún se guardan en el interior de este santuario, el hoy santuario de María Auxiliadora, pues se guardan aquellas sagradas cárceles donde fueron martirizadas las dos santas, las dos patronas de esta ciudad. Cerca de aquel lugar se alza un edificio donde antiguamente había un viejo lugar, un viejo concesionario de vehículos, donde todas las noches un guardia de seguridad veía como un niño se aparecía y parecía jugar entre los coches. Aquella aparición no tenía demasiado sentido, no tenía un sentido lineal, un sentido racional para nuestro asombrado guardia, que fíjate qué curioso, reportó en diferentes ocasiones esta aparición. Incluso un perro, un perro que tenían allí de guardia, también permanecía alertado. Muchas veces se atribuye a la fantasía, a la sugestión. Aquel incidente pues quedó olvidado después de que se dejara de hacer vigilancias allá adentro, hasta que una buena noche se decide demoler aquel edificio. La mañana siguiente comienzan aquella demolición y justamente con los meses, con el transcurrir de la obra, descubren debajo de aquel lugar unas viejas fosas de origen también romano, en las que curiosamente aparece un ser de enormes dimensiones y a su vez a otra pequeña tumba que contenía en su interior precisamente el cuerpo, el esqueleto de un niño. Quién sabe si ese niño que se aparecía a nuestro aterrado, más que aterrado, vigilante de seguridad. A lo largo de la Guía Secreta de Sevilla vamos a visitar lugares como fenómenos anómalos en la iglesia de San Marcos o en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, hoy perteneciente a la Junta de Andalucía. Visitaremos otros lugares ya conocidos como los populares incidentes que ocurrieron en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y en el Panteón de Sevillanos Ilustres, en una manzana que muchos le dicen la milla de oro de los fenómenos paranormales, puesto que se encuentra la citada facultad y justamente enfrente de ellos el famoso restaurante Viandas, del que hemos hablado en estos micrófonos a nuestra querida audiencia. Cierto. Y donde se desarrollaron toda suerte de fenómenos paranormales, sin explicación aún, con todo tipo de hipótesis, con extrañas muertes, con extraños incidentes que afectaban a camareros que ponían o disponían las mesas de una determinada forma, y al darse la vuelta, la mesa, como por arte de magia, había cambiado de posición, extrañas pisadas, clientes que veían al misterioso sujeto, al misterioso ser espectral, bajar y subir aquellas escaleras, o por qué no las grabaciones que tuvimos, psicofónicas o de vídeo, de extrañas esferas luminosas que parecían indicando que realmente allí habitaba el misterio. Junto a ella vamos a seguir por esta afamada calle, porque nos encontraremos al Teatro Álvarez Quintero, hoy sede de la Fundación Cajasol, donde, qué curioso, los vigilantes de seguridad nuevamente, parece que están perseguidos por una maldición, pues se niegan a hacer guardia en solitario, porque en más de una ocasión han podido ver nítidamente a una dama que se pasea por aquellos pasillos. Claro está, la dama no es de este mundo. El restaurante San Marcos, vamos a visitar el barrio de Santa Cruz, por supuesto, el famoso barrio de Santa Cruz, que también guarda numerosos fantasmas o casos tan llamativos como el de la Diputación de Sevilla o del Parque de Bomberos que está junto a sus inmediaciones, o el Equipo Quirúrgico Municipal de Sevilla ya derruido, o por qué no nos vamos a acercar a los extrarradios, donde vamos a encontrarnos a extrarradios antaño, ya también prácticamente centro urbano, como sería en este caso la Avenida de la Cruz del Campo, donde había un antiguo edificio que se llamaba la Clínica del Doctor Ouija. Qué curioso nombre, ¿verdad? Sí. Un doctor que durante su etapa sanitaria, bueno, dice que atendió a personas que estaban desequilibradas psíquicamente, pero que al morir dejó una vieja casa, al más puro estilo de las casas victorianas, semiderruida, y cuyo interior tenía extrañas manifestaciones que la verdad es que incomodaron a todo el que por allí se acercaba. Otro investigador malagueño, en este caso, José Manuel Frías, el que también recoge este caso de la clínica del doctor Guija y todos sus misterios, porque sin duda el nombre parece que tenía sus connotaciones, pero también, ¿por qué no?, los fenómenos paranormales que en el interior se producen. Seguramente, compañero, habéis escuchado hablar de fantasmas en hoteles. Uh-huh. Cuando hablamos de fantasmas en hoteles, a todos le viene a la cabeza los famosos incidentes en el Hotel Zaragoza, ¿no?, Corona de Aragón, donde, bueno, hay una habitación en concreto que todo el que pasa la noche allí pues tiene extraños incidentes. En Sevilla encontramos un hotel, un viejo hotel del año 1928, de arquitectura regionalista, diseñado y construido por un insigne arquitecto de la ciudad, Aníbal González, y que guarda en una de sus habitaciones una curiosa historia, y es que todo aquel que habita en ella como inquilino durante algunos días, pues tiene en principio y para comenzar la incómoda sensación de que lo están observando. Todo podría pasar o parecer algo bueno, habitual en aquel que no está en su propia casa, si no fuera porque a mitad de la noche alguien tiene la clara visión de que hay alguien sentado en el sofá que hay enfrente a las cámaras. Esa sensación ya es más incómoda, y es mucho más incómoda si aquella persona, aquel sujeto que no está invitado desde luego a la habitación, pues lo comienzas a escuchar perfectamente pasear por la habitación y deja aquella silueta moverse. Enciendes la luz, pero no hay nadie. Apagas la luz y nuevamente aquel sujeto está nuevamente ahí. O cerrar los ojos un momentito en un ejercicio de imaginación. Soñar que, esto se lo propongo a la audiencia también, soñar que estés en una habitación, en un hotel, que habéis tenido esta incómoda, esta ingrata sensación, lográis conciliar el sueño y hay un momento en la noche en la que despertáis. La claridad del día ya comienza a entrar por las persianas y frente a vosotros, al abrir los ojos, veis a un individuo ataviado con traje marcial, con traje rigurosamente serio, y que os mira con actitud seria, con actitud severa, para desaparecer inmediatamente. La sensación es fuerte, la sensación es extraña. La sensación, sin duda alguna, como inquilino, a uno le deja huella. Alfonso XIII da paso a cruzar a esa otra mitad de Sevilla, como es Triana, para los más castizos, que incluso proclaman la independencia de Triana como república independiente, y que sin embargo también guarda en sus interior historias apasionantes, historias como la calle del Duende, una calle en honor a un fantasma que desaparecía en plena revolución española, cuando los franceses decidieron tomar este país de rebeldes, y sin embargo había una calle en Sevilla en la que veían perfectamente entrar y salir todas las noches a un oficial francés al que creían muerto. Fijaros qué curioso, porque solo los años desvelaron que aquel oficial francés no había muerto y que sí, sin embargo, había decidido formar una familia en pleno corazón de Triana y que subterfugiamente pues se escondía de los afrancesados para no ser delatado. Aquellas apariciones nocturnas que tenía en este caso nuestro protagonista de carne y hueso, pues sí daba paso, daba la sensación a que estuviéramos hablando de un fantasma, pero más, no más allá de la realidad. Dentro de Triana visitamos el Callejón de la Inquisición, con todas sus historias inquisitoriales de aquella Sevilla que se debatía entre el fervor y la religión más recalcitrante a la herejía más radical, o por qué no al Castillo de San Jorge, que era también sede de la Inquisición en Sevilla, compartían edificio y que tantas torturas y que tantas tragedias vio en sus sótanos. O por qué no tampoco visitar un colegio salesiano en Triana, donde, qué curioso, en los alrededores del camarín donde habitualmente visten a la Virgen y demás, pues se pueden grabar multitud de psicofonías e incluso escuchar quejidos lastimeros, y todo alentado también por ese juego, ese mal llamado juego maldito, que algunos de los alumnos de este colegio salesiano hacen vía Ouija en ese mismo lugar. Visitamos también en esta guía otros lugares como podría ser, por ejemplo, un colegio nacional, el San Juan de Rivera, o la casa de Muñoz y Pavón, o el Instituto Británico, o nos desplazamos a las afueras de Sevilla, a los pueblos de esta ciudad que también son parte importante de ella. Nos visitamos el caso Tomares, del que hemos hablado aquí en este programa, y que sin duda tanta expectación y tanto miedo despertó. Historias reales, evidencias reales de un caso que sin duda para muchos es la Capilla Sixtina del Misterio, o visitamos Palomares del Río, donde también tiene lugares de interés, lugares paranormales como esa casa de la roca o ese cementerio de Palomares del Río, donde se producen tantos movimientos extraños en torno a tumbas, hasta que aparecieron, curiosamente, enterrados 5 cuerpos de 5 seres fallecidos durante la guerra civil, que estaban perdidos y que le llamaban los 5 de la Rihuela, y aparecían justo donde una aparición señalaba un lugar indeterminado. Justamente en aquel lugar estaban aquellos 5 cuerpos. Y es que muchas veces el más allá parece aliarse con este más acá para encontrar aquel pasado que es, sin duda alguna, leyenda y vestigios de este presente actual. Así es, y la verdad, José Manuel, que no hemos querido interrumpirte para nada, porque, como tú antes decías, prácticamente aquí todos escuchándote, cerrando los ojos en muchos momentos, y la verdad que nos está llevando pues a esa Sevilla realmente oculta, que estoy seguro que esa audiencia está ansiosa por conocer y por tener en sus manos esta guía secreta de Sevilla, que le recordamos que este primer volumen, porque hay algunos más, concretamente habla de casas y edificios encantados, apariciones, espiritismo, profecías, rutas mágicas, crónica negra, raros acertijos, una guía por el lado misterioso de Sevilla, organizada como un cuaderno de rutas con itinerarios practicables sobre el mapa, que abre cada capítulo para que, bueno, puedan hacerlo a pie, en bicicleta. Dicen que es un consejo contra la desazón, siempre en grupos. Tenemos ante nosotros una puerta abierta a lo desconocido, nunca mejor dicho, que ese desconocido parece que se hace más cercano, como acaba de decir José Manuel, ese más allá que se acerca mucho más acá, ¿no? Y la verdad que es un deleite para nosotros, y estoy seguro que también para la audiencia, el haberte escuchado. Es algo que se nota, porque denota en tus palabras, hay que decirlo también, que José Manuel García Bautista, en ese currículum que tiene tan amplio y excelente, está entre los 4 mejores divulgadores del mundo del misterio de nuestro país. Y he dicho bien, entre los 4 mejores divulgadores de nuestro país, y eso es realmente un gran mérito, porque hay muchísima gente que nos encontramos en este mundo del misterio, y José Manuel siempre está ahí, siempre está en candelero. ¿Por qué hace? ¿Qué es lo que hace? Pues un trabajo excelente y plasmado, cómo no, en este libro, Guía Secreta de Sevilla, Casas Encantadas y Apariciones. José Manuel, que pues muchísimas gracias, de verdad que sí. Es halagador. Aunque, ¿sabes qué? Que normalmente cuando a uno lo llenan de cumplido, realmente se acuerda de la cantidad de buenos amigos que tiene. En mi caso, te podría decir que tengo más amigos fuera de esta mi ciudad que dentro de ella, ¿verdad? Y en cualquier caso, siempre los tengo repartidos en trocitos como Murcia, como Tarragona, como Santiago de Compostela. Todos buenos amigos que, sin duda alguna, hacéis que esta labor divulgativa, y este resfriado que tengo, Alberto, sea un poco más grata y un poco más llevadera, porque si hay algo que de verdad he apreciado con el paso del tiempo, es que realmente en el mundo del misterio, aparte de ganar mucho susto y de investigar mucho, he ganado algo más importante, que son buenos amigos. Eso es recíproco, es verdad, es cierto. Y sobre todo algo que se puede contar en antena y decirlo para que conste, ¿no? No solamente se dice a nivel particular para que parezca que es un paripé, como decimos por aquí, sino que es una auténtica realidad, y ahí está, como testigo, toda la audiencia de otros mundos y de esta emisora. Repito, José Manuel, este año seguro que nos vas a traer muchas más cosas tan excelentes como esta, que ojalá sea un éxito total, esta guía secreta de Sevilla, esas casas encantadas y apariciones, y que, bueno, que alentamos a toda la audiencia a que tengan ya en sus manos. Por cierto, sale la semana que viene, ¿no? Sale ya la semana que viene, se presenta el día 26. Uh-huh. Espero que tenga una cálida acogida, porque... Seguro. Lo bueno de la guía es que es una obra inédita. Nunca se ha escrito, fíjate qué curioso, nunca se ha escrito nada de ese tema de sobre esta ciudad. Es curioso, pero no había nada escrito. Y realmente, otro día te lo contaré y se lo contaré a nuestra audiencia, ha habido una sincronicidad, una rara casualidad para que este libro se pudiera editar. o un juego del destino, un guiño del destino, que realmente muchas veces se alía con uno para decirte que realmente existe. Y este próximo día 26, pues, a Dios gracias, se presenta esta obra que es un poquito de todo, mía y vuestra. Uh-huh. Yo te quería hacer, buenas noches, soy Paco. ¿Qué tal, Paco? Te quería hacer un comentario un poco gracioso para terminar con un poco de humor, porque lo que has estado contando creo que le ha puesto a toda la audiencia los pelos de punta. Y es que la editorial es La Máquina China, y es curioso porque es un trabajo de chinos lo que habéis hecho, porque recopilar todos esos datos de tantos lugares, como has comentado, y supongo que de muchos más, en una guía, y sobre todo hacerla de una forma comercial, ¿no?, para que cualquiera pueda practicar estos lugares, ¿eh? Y bueno, llevarlos también por rutas, digamos, coherentes, ¿no?, para que uno no tenga que estar haciendo el pino, ¿no?, para irse de un lugar para otro, que no venga al caso o que no le venga al paso, ¿no? Eso tiene que ser complicado. Ha sido muy complicado, pero ¿sabes, Paco?, ¿sabes qué es todavía más complicado? Seleccionar 40 casos de casas encantadas de Sevilla y de provincia, y hacer la ruta. Y lo malo no es eso, lo malo es lo que se nos ha quedado afuera. Claro. Pero bueno, ya hay un proyecto también para los que se nos han quedado afuera. Bueno, José Manuel, que sabes que allí este equipo te quiere, y especialmente quien te habla, y que estamos a tu disposición, y que ese libro será también presentado en varios programas más para ir promocionando, porque libros como estos deben estar en las estanterías de esta audiencia que sabe, es decir, que es sabia y que conoce el producto que merece la pena tener. Compañero, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, la verdad que se ha ido alargando un poquito más. Tenemos secciones todavía que emitir. Nos está esperando, pues, otra persona más. En este caso es Víctor Serrano, químico físico, para hablar de ese experimento, de la llamada máquina de Dios. Y vamos enseguida a atenderlo. Pero hay un buzón del oyente que, ¿por qué no?, lo vamos a dejar para la semana que viene, porque hay muchísima gente que nos ha escrito, nos han mandado ánimos, como por ejemplo Libra a través del SMS, Mercedes. Bueno, hay muchísimas personas a través del Messenger que han conectado con nosotros, que han sido agregados en esta noche, un montón de amigos, más que nunca, que están ahí, que agradecemos sus palabras, el que estén, como dicen algunos, concentrados en torno a una radio, o en este caso en torno a un ordenador, escuchando este programa, y sobre todo las palabras halagadoras de personas que están vinculadas a este mundo del misterio y que están ahí diciendo que estupendo este programa, que son ya a partir de ahora asiduos del mismo. Repito, hay unas vías de contacto que pueden seguir haciendo, porque vamos a ir recopilando toda esa información para enseguida, programas venideros, ir pues emitiéndola. Y en este caso lo que sí hago es extensible a todos, y no digo nombres para que nadie se enfade, muchas gracias por contactar, por contarnos cosas, por decirnos solamente hola amigos, o por qué no, un saludo cordial desde aquí y desde allá. De verdad, muy agradecidos en nombre de todo este equipo de Otros Mundos a todos ustedes. Otros Mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Vía de contacto con Otros Mundos. Teléfono 968-85-80-39. Correo electrónico programaotrosmundos@yahoo.es. Mensaje de texto SR al 7374. Otros Mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Universo desconocido. cierto es que esta sintonía parece que nos introduce pues hacia ese túnel subterráneo que se encuentra aproximadamente a unos 100 metros de profundidad. Es ese conocido, bueno, gran círculo, ¿no? Ese, una especie de oleoducto, ¿no? Pero en este caso no lleva absolutamente nada de agua, sino que dentro van a viajar partículas. Es el famoso acelerador de partículas que se encuentra en Suiza y que hace pues pocos días se ha experimentado, se ha hecho la primera prueba, aunque todavía no creo que no se ha llegado a hacer esa prueba definitiva donde se van a impactar, ¿no?, esas dos moléculas para, dicen, recrear el nacimiento del universo, ese Big Bang. Pero nosotros somos auténticos profanos en la materia y hay personas que sí nos pueden por lo menos indicar y sobre todo instruir en todo este tema, este asunto, que ha suscitado un grandísimo interés. Y todo el mundo se pregunta que qué es, qué es lo que realmente está ahí abajo. Para ello, antes lo he anunciado, esta noche nos visita, en este caso a través del teléfono, pero sí que sube a nuestra nave del misterio, Víctor Serrano, es químico físico, y le damos la bienvenida. Buenas noches, Víctor. Hola, buenas noches. Pues un placer tenerte esta noche con nosotros, la primera vez, y espero que alguna vez más. Pero hay un tema que es el que esta noche nos trae, sobre todo en esta sección del Universo Desconocido, que es la que van bautizado como la máquina de Dios. ¿Tú crees que realmente esto es así? Bueno, yo creo que la máquina de Dios recibe el nombre porque uno de los objetivos que tiene es encontrar una partícula subatómica que se conoce como la partícula de Dios, que es el bosón de Higgs. Este bosón de Higgs, aunque parece increíble, es lo que llena el vacío y hasta ahora no ha podido ser detectada. O sea, hay suposiciones de que existe, pero no ha podido ser detectada por ningún experimento. Uh-huh. Y es una de las cosas que intenta el gran acelerador de partículas que se ha construido en Ginebra. Muchos dicen que, bueno, antes lo decía al principio de esta sección, que este tema está suscitando muchísimo interés. Pero repito, muchos dicen que se habla mucho, pero realmente nadie sabe qué es este artefacto, qué es esta máquina. ¿Puedes explicarnos como introducción a esta sección para que sepamos realmente qué es, de qué se trata o para qué finalidad ha sido construido esto? Pues bueno, voy a intentarlo. La idea es bastante simple. Todos somos conscientes de que la materia está formada por átomos y que los átomos están formados a su vez por partículas subatómicas. La forma de investigar sobre qué consiste, de qué material o cuáles son las características de esas partículas subatómicas se basa en un experimento que como idea es bastante simple y es aplicarles una energía para romper esas partículas, esas grandes partículas subatómicas que conocemos, que son los protones o son los neutrones, y estudiar qué es lo que sale de esas colisiones o de esas roturas, ¿no? Uh-huh. E indudablemente cuanto más energía se comunica, pues más fácil es, pues más accesible romper partículas que están más fuertemente unidas. Por tanto, cuanto mayor es el artefacto que construyamos para comunicarle mayor energía a las partículas que chocan, pues será más accesible romper las partículas subatómicas para estudiar el resultado. Lo que se ha construido es un artefacto, el mayor del mundo. Tiene, pues, yo creo que las cifras son conocidas, 27 kilómetros de circunferencia, y que consta básicamente de los anillos en donde circulan a una velocidad muy cercana a la de la luz y a una temperatura prácticamente en el cero absoluto, dos haces de protones que giran en sentidos contrarios. Y en determinados sitios hay unos colisionadores, en donde en un momento determinado, una vez que se han acelerado las partículas, se desvían los haces y chocan. Y bueno, pues hay unos detectores alrededor que estudian qué es lo que sale de esos choques. Básicamente este experimento. Otra cosa son pues las teorías que se intentan corroborar con estos experimentos y las consecuencias que pueden tener aplicando esas teorías. Vamos a entrar enseguida con esas teorías, esas hipótesis que se han vertido, pero hay algo que me gustaría preguntarte. Sí, antes he dicho la máquina de Dios, obviamente eso siempre está entrecomillado, pero se le conoce a todo esto como el acelerador de partículas, pero ¿es más correcto decir el gran colisionador de hadrones? Bueno, los hadrones en realidad son partículas subatómicas y están formados a su vez por partículas elementales. Entonces, bueno, yo de las dos formas se pueden llamar porque en realidad estamos nombrando lo mismo. Estamos hablando, está conmigo también nuestro compañero Paco Buitrago, y estamos hablando de, un experimento, en este caso, obviamente científico, ¿no? Pero acabas de dejar entrever la posibilidad, o esa serie de teorías, hipótesis, que se han estado vertiendo sobre, la posibilidad de, ¿no? En este caso, hablamos de posible agujero negro. Bueno, un pequeñísimo agujero negro. Claro, ahí está el asunto, ¿no? Lo que, buenas noches, Víctor, ante todo. Hola, buenas noches. Hay una teoría que dice que se puede producir un roto, ¿no? En el espacio-tiempo de alguna forma, con este colisionador de partículas, que tú muy bien has explicado, y que, ese roto, aunque siendo insignificante, podría ir extendiéndose, ¿no? O retroalimentándose. Todos recordamos que los agujeros negros son supermasivos y absorben mucha cantidad de materia. ¿Tú crees que eso sería posible de alguna forma? A ver, sería posible la formación de estos microagujeros negros, porque la propia teoría que se intenta explicar, que es una teoría que se llama teoría de cuerdas, en donde pues intenta demostrar que hay más de tres dimensiones físicas más el tiempo, en total unas 10 dimensiones, pues es, la teoría misma dice que a esa gran cantidad de energía que se está utilizando en el acelerador, la probabilidad de que se forme un microagujero negro es diferente de cero. Que es muy pequeña, pero indudablemente es como la lotería, que será muy pequeño el porcentaje, pero siempre hay alguien que le toca, ¿no? ¿Qué es posible, de hecho, hay dos científicos, el español Luis Sancho, entre ellos, y un estadounidense, Walter Bankener, que han denunciado precisamente al gobierno de Estados Unidos por financiar el proyecto y al Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, que gestiona directamente el LHC, ¿no? O el Large Hadron Collider, ¿no? ¿Cómo se llama? Un proyecto que ha costado 5.000 millones de euros y que podría acabar en la nada, porque en realidad estamos hablando de que los propios científicos que gestionan el proyecto no saben hacia dónde van con esto, ni si finalmente van a poder extraer alguna conclusión, interesante, ¿no?, para justificar esos 5.000 millones de euros de gasto. Que eso es algo que dentro del ámbito científico hay muchos sectores de este ámbito que se tiran de los pelos. Tú sabes perfectamente que aquí en España, por ejemplo, los científicos se dedican a trabajar para las industrias cárnicas y otras cosas, ¿no?, cuando deberían de estar realizando una labor de investigación que desafortunadamente el gobierno español no financia. Entonces, claro, esto es sangrante para ciertos sectores y eso hay que entenderlo, ¿no es así? Sí, hombre, la discusión sobre si invertir en ciencia pura, y esto es investigación en estado puro, es rentable o no, o es conveniente o no, pues siempre está, porque los resultados de la investigación pura pues nunca se pueden predecir, nunca puede predecir la aplicación que esos experimentos van a tener en el futuro. Lo cierto es que si no hubiera existido investigación pura, pues ahora aparatos que son del uso corriente y que están basados en, por ejemplo, en teorías cuánticas como son los láseres, pues no existirían, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente esa discusión existe y siempre va a existir, pero que hay que invertir en ciencia pura y los resultados nunca son ciertos, porque si no tendríamos que investigar, ya sabíamos que iba a salir, ¿no? De todas formas, el experimento no se ha realizado, o por lo menos no ha llegado al punto donde se quiere llegar, ¿no? Es decir, a ese impacto todavía no se ha realizado, ¿no? Se ha puesto en funcionamiento, pero no se ha realizado. No, yo quería decir que la fecha del fin del mundo, en caso de ser, sería el 21 de octubre. Claro. Que es cuando, cuando realmente el acelerador estará a plena potencia y realmente se harán las colisiones con esa energía que, ya digo, da una probabilidad diferente de cero de que exista un microagujero. Pero sin embargo, perdona que te interrumpa, pero es que hay algo que sorprende mucho, ¿no? Estamos hablando de los dos investigadores que han denunciado, ¿no? Según su teoría, yo no sé, para mí es demasiado atrevida, pero dicen que en mayo, concretamente dan hasta fecha, ¿no? Dice que en mayo de 2008 se podría producir un agujero negro que se tragaría el planeta totalmente. Eso es lo que dicen estos dos científicos, ¿eh? No estamos hablando de dos nadie, ¿no? Son dos científicos. Y que, a su vez, es como explicó el propio Sancho a la justicia estadounidense, que el CERN quiere que juguemos a la ruleta rusa con dos balas. Al hilo de lo que tú estás diciendo, ¿tú crees que esto es tan así, ¿no? Tan fuerte. Hombre, yo creo que la misma teoría, si la aplicamos en toda su extensión, pues nos da, digamos, la parte tranquilizante de todo el experimento. La propia teoría dice que los agujeros negros emiten energía, emiten radiación, y que esa radiación en un microagujero negro hace que ese agujero sea inestable. Es decir, el periodo de vida de ese agujero de por sí es de segundos en el caso de que llegue, ¿de acuerdo? Entonces, esa misma inestabilidad de los agujeros negros que se puedan crear es lo que debe tranquilizarnos. Pero claro, el mundo microscópico vive de las probabilidades. La cuántica es una teoría de probabilidades y, bueno, nadie ha estado ahí antes para comprobar si efectivamente... Claro, ahí estamos. Es de probabilidades, no de certezas. Con lo cual, esa diferencia es muy importante, porque no sabemos ciertamente, ¿no? Hay una pregunta que nos llega desde Argentina. Víctor dice que te preguntemos si se puede saber previamente la energía liberada por este colisionador, es decir, si se libera más de lo calculado, puede terminar en una reacción incontrolable. No, la energía, a ver, toda energía ni se crea ni se destruye. Vuelvo a lo que he comentado cuando he explicado en qué consistía el colisionador. La energía que va a liberarse previamente se ha comunicado a los haces por la aceleración que se les impele, de forma que es la velocidad, esa energía cinética que tienen las partículas, la que va a utilizarse cuando choquen para romper los enlaces y liberar energía. Entonces, en ese sentido sí hay bastantes estudios de cuánta energía es. Yo ahora mismo pues no tengo el dato exacto de la energía, pero en ese sentido está bastante controlado. Yo creo que la parte, digamos, arriesgada del experimento viene más por esa posibilidad de un agujero negro estable que crezca y se coma el mundo, que por la energía que pueda liberar en un momento dado por la colisión de los átomos. Pero también hay una cosa: nosotros conocemos cómo se comportan los agujeros negros en el espacio exterior. O creemos. O queremos saber cómo se comportan los agujeros negros en el espacio exterior, pero ¿qué pasa en la Tierra? No hay las mismas condiciones que en el espacio exterior. Eso también sería tener en cuenta, ¿no? Bueno, aquí hay un factor, a ver, la defensa que hacen los científicos del CERN respecto a los experimentos que se va a realizar es que, bueno, pues el mismo experimento es un fenómeno que se está produciendo desde hace miles de años en la Tierra, por la colisión de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos no son más que partículas subatómicas que pues, pasan a través de la Tierra y que pasan con una energía que en la mayoría de los casos es mayor que la que se va a utilizar en el experimento del CERN. Un poco el hilo argumental es que si eso se ha estado produciendo durante millones de años, puede que se hayan producido microagujeros negros y nunca ha habido un incidente de un microagujero negro que se haya convertido en estable y se haya tragado un mundo, por lo menos no lo conocemos, que eso no va a suceder ahora, ¿no? Claro, es que lo que sucede es que también se empieza a elucubrar, ¿no? Y claro, y las elucubraciones, aunque sea por parte de del propio colectivo científico, puede también encerrar dentro de sí, como antes he comentado, intereses de ciertos colectivos, ¿no? Por el motivo que antes he expuesto. Pero de todas formas, claro, uno piensa que si esos rayos solares tocan la atmósfera y rebotan en muchos casos, o chocan, o cualquier otro comportamiento distinto, estamos hablando de que se produce fuera de nuestra de lo que es la Tierra, ¿no? O llegan a penetrar, o no está? penetran toda la materia. Ten en cuenta que la inmensa mayoría de la materia, sí, bueno, lo comento sobre todo por los oyentes que se lo estén preguntando. Sí, bueno, pues creo que, bueno, de las teorías conocidas, que la inmensa mayoría de la materia que nosotros conocemos como macroscópica en realidad está vacía. El 98% del universo en realidad está relleno por estos bosones de Higgs que ya digo, llenan el vacío, ¿no? Entonces, los rayos cósmicos, cuando bombardean la Tierra, atraviesan la Tierra. Hay determinadas partículas que quedan atrapadas fuera en los campos de Van Halen, en los campos electromagnéticos que rodean la Tierra, y dan lugar a fenómenos como las auroras boreales y este tipo de cosas que yo creo son conocidas, pero lo cierto es que tienen una capacidad de penetración bastante alta y por tanto pues atraviesan la Tierra. Lo que pasa es que efectivamente no es lo mismo que una partícula venga del universo, atraviese la Tierra y su campo gravitacional y siga su camino, a que ese microagujero negro se produzca dentro del campo gravitacional de la Tierra sin ninguna velocidad de por sí y por tanto pueda quedar en un momento atrapado por eso. Sí, ahí está el tema, ¿no? Es aislarlo en un lugar concreto. Uh-huh. Estamos ya en la parte final de esta sección, pero no por ello no voy a entrar en la parte más misteriosa que podría tener este asunto. Muchas veces hemos visto en películas de cine, pues, por ejemplo, una serie de experimentos que siempre han sido silenciados. ¿Crees de verdad, Víctor, que si sucediera algo extraño en este experimento, saldría a la luz? Hombre, si es de la magnitud de lo que los más pesimistas dicen, no creo que nadie pueda reclamarle a los científicos del CERN. Si desaparece la Tierra, pues eso, será difícil reclamar que estaban equivocados y que en realidad esto era un desastre. Y sobre todo, ¿podría existir una serie de filtraciones, no digo a la opinión pública, sino filtraciones en esa circunferencia, ¿no? A la hora de que se pudiera escapar y esto llevar al traste el experimento, y sobre todo se abriera algo desconocido por nosotros hoy día? No, yo creo que en ese sentido no. La ciencia microscópica, las teorías que se utilizan para explicar el comportamiento están bastante contrastadas, que dentro de los experimentos que se han hecho y dentro del comportamiento de la materia hay bastantes cosas, no todo, pero bastantes cosas que se pueden predecir. Entonces, precisamente por eso se puede predecir que hay una probabilidad de que se produzcan estos microagujeros. Cosas extrañas, totalmente impensables, pues yo creo que ahora mismo no son imaginables por ningún método científico y tampoco, basándose en la razón, parece que pueda producirse. Y ya para finalizar, y a título personal, ¿crees que, como dicen algunos, el hombre está jugando a ser Dios? Hombre, en cierto modo sí, porque al final lo que estamos intentando es reproducir los fenómenos que sucedieron en la creación del universo, en los inicios del universo, ¿no? Entonces, en cierto modo sí estamos intentando descubrir cuáles son los mecanismos que se utilizaron en su momento, sean esos mecanismos guiados por una mano divina o por una mano humana, o por la simple existencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí, se está intentando jugar a Dios. Bueno, pues te damos las gracias por haber intervenido esta noche, y ya sabemos un poquito más de todo esto que se está hablando sobre este artefacto, por llamarle de alguna manera, que está, repito, suscitando un interés desmedido por mucha gente, y sobre todo que se están lanzando, se están emitiendo una serie de teorías e hipótesis que podrían incluso, como dicen, hacer acabar el mundo. Pero esto no lo sabemos, y si sucede, pues será cuestión de segundos, como dicen algunos, ¿no? Y no, además a ver quién reclama, ¿no? Así es. Pues ya lo han escuchado, Víctor Serrano, químico físico, que esta noche ha tenido a bien, y sobre todo muchas gracias por atender los micrófonos de los mundos para hablar de esta máquina de Dios como ha sido bautizada. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues esperemos, Paco, que esto quede ahí. Y yo sigo manteniendo que, bueno, aunque me aferro, muchos dicen que me aferro mucho a las películas, ¿no?, que vemos en televisión o en cine, pero es que la gran mayoría tienen tanto de verdad, sobre todo que están basadas en hechos reales, y sobre todo, si no son basadas en hechos reales, después acontece todo eso que ha sido plasmado en el cine, la gran mayoría, ¿eh? Fíjate que hay películas como Supernova, El fin del universo, que habla también sobre un agujero negro que se, claro que sí, se traga la Tierra. Podría ser. De una forma distinta, pero bueno, en muchas ocasiones el cine nos da ciertas pistas sobre lo que puede ocurrir si nos queremos pasar de listos. De hecho, durante mucho tiempo nos hemos estado pasando de listos con el agotamiento de los recursos naturales, y hemos modificado el clima en gran medida, con lo cual... Yo me aferro solamente a una cosa. Hace unos meses un compañero, un antiguo compañero, comentaba que el ser humano obviamente se equivoca, que la NASA se equivocó en algo tan simple como, por ejemplo, que en sus ordenadores el diálogo no fuera en el idioma que debiera. Tan simple como eso. Si es así que el hombre comete tantos fallos, incluso a nivel tan alto, ¿no?, como en este caso podría ser la NASA, con esa inteligencia que tiene a sus espaldas, ¿qué pasaría? ¿No puede haber un fallo en esto? ¿Me puede alguien decir si realmente hay una certeza de que este experimento llega a buen puerto? ¿O es posible que pueda suceder lo imposible? Otrosmundos@yahoo.es. Mensaje de texto SR al 7374. Serteico, empresa dedicada al suministro de material de oficina, consumibles, impresoras, faxes, copiadoras, multifunción, ordenadores. Servicio técnico propio. Visítanos en internet en www.serteico.com o en nuestras oficinas en Polígono Base 2000 de Ceutí. Teléfono 968-676727. Serteico. Tanatorio y Funeraria de Jesús. Todo en decesos. Consúltenos sin compromiso. Salas de velatorio, cremaciones, inhumaciones, traslados nacionales e internacionales. Tanatorio y Funeraria de Jesús. 24 horas a su servicio. Aparcamiento gratuito. Tanatorio y Funeraria de Jesús. Avenida Juan Carlos I, detrás de Caja Murcia. Teléfono 968-85-9580. Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. El más allá. Pues en esta última sección ponemos rumbo hacia ese más allá, y concretamente nos vamos al 30 de febrero de 1990 para conocer una historia espeluznante: el exorcismo del Albaicín. siempre que hablamos de exorcismo, todos de una manera inconsciente giramos la mirada ficticiamente a casos como el del exorcista, y más recientemente a esa otra película que también se hizo al respecto, del exorcismo de Emily Rose. Aunque para todos ustedes la visión que tienen cuando se tocan estos temas es sobre la película del exorcista, aquella cara de la niña, la inquietante banda sonora de Michael Field o la horrible voz del maligno. Pero lejos de la comercialidad de Hollywood, en lugares de nuestra geografía, se han librado supuestas batallas contra el maligno, igual o en algunos casos más espeluznantes que toda la parafernalia artística del cine. Pero solo algunos de estos casos, como puede ser el de esta noche, portan sellos oficiales, luz y taquígrafos del misterio, que en este caso expertos forenses y cuerpos de seguridad del Estado fueron testigos de ellos. Noche del 1 de febrero de 1990. En el Instituto Anatómico Forense de Granada, justamente a las 12 de la noche, se recibió un macabro hallazgo: el cadáver de una mujer que falleció durante el transcurso de un exorcismo practicado en un conocido barrio emblemático de Granada, el Albaicín. Un magistrado, dos forenses, un médico y su ayudante examinaban el cadáver llegado unos minutos antes, no sin cierto nerviosismo, que estaba plenamente justificado por los primeros informes policiales, que indicaban que Encarnación Sánchez Guardia Moreno había fallecido tras ser sometida a un extraño y violento exorcismo, que fue practicado a la postre por amigos y familiares de la propia víctima. Pero sinceramente, no solo eso era algo para ponerse nervioso, era algo para echar a correr. La magistrada del juzgado de instrucción número 8 encargó al médico forense Manuel García Blázquez que practicara la autopsia al cadáver con el objeto de determinar la causa y la hora de la muerte. Los especialistas tomaron muestras de sangre y de orina, que más tarde enviarían al Instituto Nacional de Toxicología, y examinaron minuciosamente todas las heridas del cadáver. Su trabajo lo iban documentando, como es de rigor, con una amplia sesión fotográfica, y bueno, esta sesión se hizo simultáneamente con una cámara réflex y una Polaroid, además de una cámara de vídeo. Un trabajo que serviría para que el equipo del doctor García justificara y mostrara todos los hallazgos que realizaran en la autopsia. Pero las imágenes tomadas con la Polaroid, que se fueron colocando boca abajo en la mesa para evitar que se velaran, fueron infructuosas, porque ninguna salió. Estaban todas completamente veladas. La mayoría de estas imágenes, como comentaba antes, estaban veladas, pero había otras que estaban tan borrosas y distorsionadas que no resultaba fácil saber de qué se trataba. Por fortuna, aún quedaban los dos carretes de 36 exposiciones que también estuvieron en esa noche. Pero sería un material que al día siguiente, veremos, estaba totalmente pelado. Incluso la filmación de vídeo que se realizó también ofrecía una imagen totalmente en blanco, a pesar de que antes de hacer todas estas tomas, la cámara se pudo comprobar que estaba en perfectas condiciones de uso. Cada vez mucho más nerviosos por este tipo de hallazgos, el equipo forense se dirigió nuevamente en compañía de la magistrada del caso a realizar una nueva sesión fotográfica del cadáver a este Instituto Anatómico Forense. Pero bueno, convenía lógicamente operar con rapidez porque esa misma tarde sería enterrado el propio cadáver. Pero una vez más, el carrete fotográfico apareció venado. Y lo cierto es que ya no había ninguna explicación lógica de aquel extraño suceso. Aunque todos intentaban mantener la cordura, lógicamente como científicos que eran, como doctores, autoconvenciéndose de que aquello era fruto de la casualidad y no obra del maligno. El propio médico forense, el doctor García, escribió un libro que se tituló a la postre El exorcismo del Albaicín y comenta que aquella extraña muerte no podía haberse producido en otro lugar que no fuese este emblemático y misterioso barrio andaluz. Hay que recordar a los oyentes que este barrio es uno de los lugares de España con más trágicos bagajes de muerte y de sucesos extraños que existen. Es un lugar realmente emblemático para el misterio. Pero bueno, vamos al caso. Vamos a los orígenes del extraño y delirante ritual que se produjo aquella noche. Hay que remontarse a 1985, cuando el primo de la asesinada, José Guardia Alonso, fallece a causa de una leucemia, tal y como se deduce del testimonio de los implicados y de la sentencia dictada por la sección primera de la Audiencia Provincial el 17 de marzo de 1992. A partir de este momento comienzan a ocurrir fenómenos extraños en casa de estas familias, las familias Guardia y Fajardo, quienes con rapidez se ponen en manos de videntes y curanderos. En este punto, y a partir del día 15 de enero de ese mismo año, es cuando entra en escena la víctima de esta historia. Hablamos de Encarnación, una joven bien parecida, una mujer que había vuelto de Francia tras permanecer allí 8 años, y eventualmente se alojaba junto a sus 2 hijos en casa de Josefina Fajardo, otra de las que están imputadas en el crimen. Mariano Vallejo, o alias El Pastelero, era poseedor, según los lugareños, de supuestas facultades paranormales. Pero bueno, también tenía algo dentro de su currículum que eran una serie de antecedentes penales. Pues este sujeto fue llamado por la asustada familia para esclarecer el asunto de esos extraños fenómenos que empezaron a producirse en su vivienda. Y por fin, pues quedó establecida una fecha en la cual Encarnación Guardia, junto con sus primas Enriqueta e Isabel y el propio pastelero antes dicho, habrían de entrar en contacto con el tío del fallecido, que según la versión del supuesto vidente, era el causante de todos aquellos extraños fenómenos. Era la 1:30 de la madrugada. Los presentes de la estancia decidieron realizar una rueda espiritista para comunicar con José, el fallecido, colocando sobre la mesa de camilla un par de velas y 4 vasos llenos de agua, de forma que cada participante tuviera uno delante de sí. De repente, Encarnación y Enriqueta rompieron el tenso silencio con bruscos espasmos y aspavientos. En apariencia, diferentes familiares ya fallecidos se manifestaron y hablaron a través de ellas. información, narró a los presentes una historia que al parecer solo conocía Mariano. Mientras estuve en Francia, el dueño del establecimiento donde prestaba servicios, según Encarnación, la introdujo en sesiones de magia negra, donde eran frecuentes las orgías y los rituales satánicos. Ella arrastraba desde entonces la certeza de que en aquellas reuniones el propio Lucifer le había engendrado un hijo que ahora habitaba en sus entrañas. No pudo continuar el relato. Al momento, la expresión de su cara cambió y comenzó a gritar, a arrastrarse arañando el suelo e insultando a los presentes hasta que afirmó tajantemente ser Satanás. Apostillando la frase, nadie podrá echarme de este cuerpo. Mariano agarró a la mujer por la cabeza y ordenó al maligno que se fuera, cosa que aparentemente consiguió, pues Encarnación permaneció más calmada. A continuación, pese a las primeras reticencias de los reunidos, les conminó a que extrajeran aquel mal del vientre, para lo cual debían empezar por suministrar a la víctima una extraña poción hecha con sal, vinagre y pimienta. Encarnación bebió innumerables vasos de este menjunje, viéndose obligada a vomitar en numerosas ocasiones, ya que su cuerpo rechazaba el repugnante líquido. Después de un buen rato, Encarnación decidió que debían quemar sus ropas y tirar todas las joyas por el retrete, pues éstas estaban embrujadas. Efectivamente, así lo hicieron. La presunta endemoniada se duchó con agua fría y pidió una bata que le prestaron sus primas. Durante cierto tiempo, todo volvió a la normalidad, momento que aprovecharon para retomar el tema de sus reuniones en Francia con esos grupos supuestamente satánicos. Ya con nuevas fuerzas renovadas, Encarnación pidió que le dieran más pociones, que la ataran, que la pegaran. Comenzó a escupir espuma sanguinolenta y sus ojos se inyectaron en sangre, a lo que siguieron más duchas, más cantidades de sal y alguna bebida azucarada de vez en cuando para que recuperara fuerzas. Aproximadamente a las 8 de la mañana, Josefa Fajardo, sobrina de Encarnación, hizo acto de presencia en la vivienda. La escena que se encontró era dantesca. Su tía estaba arrodillada en el suelo con la cabeza apoyada sobre el cojín, completamente desnuda. El suelo de la habitación estaba cubierto de vómitos y de charcos de agua, mientras Mariano trataba de explicar lo ocurrido durante la madrugada. A Encarnación se le declaró una crisis convulsiva total, derribando incluso a varios de los allí presentes. Cada parte de su cuerpo parecía moverse de forma independiente, sin coordinación, sin ritmo. Su vientre se endureció y Encarnación abrió la boca mostrando una larga y gruesa lengua. Cuando la crisis cesó, tras suministrarle más vasos de agua con sal, se dispusieron a matar al diablo. Para ello, calentaron una aguja de punto y mientras le sujetaban las piernas, se dispusieron a introducírsela por la vagina. Un fuerte olor a carne quemada, que fue interpretado como señal de que Satanás había regresado al infierno, inundó toda la habitación. Acto seguido, le introdujeron la mano por el útero y por el ano, simultáneamente, intentando de esa forma agarrar al propio diablo. Finalmente el curandero extrajo una informe masa que interpretó como la semilla del maligno y automáticamente la tiró por el retrete. Conforme avanzó la mañana, se hacía evidente que debían de llevar a Encarnación a algún centro hospitalario, pero María no se negó a ello. Tras pedir consejo a María Luisa, una conocida médium del barrio de Zaidín, decidió trasladarla al hospital Ruiz de Alda, donde quedó ingresada a las 7 de la tarde en la unidad de cuidados intensivos. Imagínense, desde las 8 de la mañana, en una eterna agonía, hasta las 7 de la tarde. Los informes médicos fueron contundentes. Un fuerte shock intenso, síndrome hiperosmolar, lesiones de diferente índole, coma profundo, con total ausencia de actividad cortical, y bueno, hipotonia, arreflexia de miembros, un estado de fracaso multiorgánico, pendiente de nuevo estudio neurofisiológico, según el diagnóstico final. Finalmente, a las 4 de la tarde del 1 de febrero de 1990, Encarnación Guardia Moreno fallece, levantándose el cadáver para su traslado al Instituto Anatómico Forense. Así terminó aquel altercado, aquel suceso. Posteriormente llegaron los juicios, llegaron las acusaciones. Pero lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, excepto los familiares más allegados, saben qué ocurrió aquella noche en el Albaicín. Es realmente inquietante, bueno, una historia que sí se encuentra muy documentada. Sí, ¿eh? Porque evidentemente se publicó un dossier y el dossier es el que hay, no hay más dossieres. Es una historia que ha salido publicada en muchos medios, ha salido publicada en Más Allá, en Enigmas, y todo se alimenta de ese dossier policial que se publicó en su momento. Hay a través de internet hay muchas páginas que también publican esta información. Probablemente extraída también del mismo dossier, uh-huh. Con lo cual es muy probable que se coincida la historia. Los personajes o la narrativa es distinta, pero la historia es la que es, no hay más. Porque los datos son los que son, ¿no? Efectivamente, eso es evidente. Y yo creo que todos, bebemos de fuentes policiales o fuentes literarias que en un momento dado pues uno puede interpretar de una forma, pero bueno, esta investigación se publicó en 1996, en un recopilatorio de casos de la revista Enigmas, con uh-huh. lo cual, pues, si hay alguien que en internet tiene esta historia colgada, puede que lo copiara directamente de Enigmas, también uh-huh. puede ser. Uh-huh. La nota aclaratoria es porque hay algún oyente por ahí que ya está dando la nota, pero bueno, evidentemente, todo el mundo que tiene una serie de páginas web colgadas, pues probablemente cuelguen informaciones de revistas que se publican. Uh-huh. Recordad que en 1996 la disponibilidad que uno tenía para crear un blog era nula, ¿no? Y bueno, lo que existía entonces eran pues las revistas que todos conocemos. Y que las historias son así, si hay fallecidos son dos personas, son dos, y no hay que agregar una reacción donde hay que poner siete, ¿no? Claro, bueno, de una forma, para el tema radiofónico, pues se redacta de una forma especial, ¿no? Para que, uh-huh. que se tenga, lógicamente, esa intensidad que requiere. Uh-huh. Pero bueno, las investigaciones evidentemente forman parte de los investigadores. Nosotros siempre hemos dicho que éramos divulgadores. Así es. Bueno, pues repito, esta historia obviamente aparecerá en varias páginas de internet, cualquiera lo puede visualizar, y la verdad que Bueno, aunque también se vierte la posibilidad de que esto sea una historia inventada por alguien y que bueno, ha ido engordándose un poquito, ¿no? Lo que posteriormente, cuando se celebró el juicio y salió como culpable el propio Mariano, el propio vidente que practicó el exorcismo, se comentaba que la propia Encarnación estaba embarazada, y se le practicó un aborto ilegal en este caso, ¿no? Y que la historia de Satanás, del diablo, de la posesión demoníaca, era precisamente para encubrir todo este caso, porque había sido fallido el aborto practicado y había dado con Encarnación, pues con sus huesos en la tumba. Sin embargo, lo que sí que es totalmente cierto es la parte principal, ¿no? Esa autopsia que se le realizó a Encarnación en el Instituto Anatómico Forense, que indica que todo lo que se intentó hacer a Encarnación a través de esas fotografías, cámara Polaroid incluida, que es instantánea, y cámara de vídeo, pues fueron infructuosos todos esos intentos de fotografiar la efigie de Encarnación, y así fue como sucedió. Eso es lo que le da el misterio suficiente como para poder interesarse un poco por el caso, ¿no? Lo que está claro es que la otra hipótesis también es notable, ¿no? Porque evidentemente tendría su explicación, ¿no? El practicarle un aborto ilegal y que diera con Encarnación finalmente con esa muerte que se encontró, podría ser un encubrimiento, ¿no? Esta historia se pudo haber inventado para encubrir ese posible aborto ilegal, ¿no? Pues vamos a dejar ya la sección del más allá y obviamente también vamos a dar casi por finalizado este programa. Pero antes les recuerdo que hemos tenido en el mismo secciones como noticias de otros mundos, es decir, actualidad del mundo del misterio y también del universo. Hemos tenido otra sección más como ha sido materia reservada. Hemos hablado con José Antonio Caravaca desde Cádiz, España, sobre los OSNIs, enigma bajo los mares. También secretos de la religión, hemos hablado de libros malditos, los secretos del infierno. Hemos tenido nuestra habitual sección de agenda con libros, cine, buzón del oyente y con una intervención especial, concretamente por la aparición la semana que viene del libro que lleva por título Guía Secreta de Sevilla. Nos ha hablado de ella, o de este título, de este libro mejor dicho, José Manuel García Bautista, que es uno de los autores de este ejemplar. Y también hemos tenido a Víctor Serrano, químico físico, dentro del universo desconocido, para hablarnos de ese tema tan sugerente que es la llamada máquina de Dios. Y hemos terminado pues con uno de esos expedientes, que voy a llamar rápidamente, podría estar dentro de la sección de expedientes secretos, porque hemos recuperado una historia acontecida hace 18 años, concretamente dentro del más allá, el exorcismo del Albaicín. Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Vía de contacto con otros mundos. Teléfono 968-85-80-39. Correo electrónico programaotrosmundos@yahoo.es. Mensaje de texto SR al 7374. Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Pues bien amigos, nuestro tiempo toca a su fin. Les agradecemos su compañía en este viaje particular que hemos realizado en busca de otros mundos. Y por supuesto, reciban ese saludo cordial de los que nos encontramos a este otro lado de la radio. Paco Buitrago, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, en el control de sonido, Juan Navarro. Buenas noches. Y también un amigo de ustedes que les habla, Javier Belmar. Ya saben que el próximo viernes a las 11 de la noche tienen una nueva cita con nosotros para viajar hacia lo desconocido, rumbo hacia otros mundos. Buenas noches.